Bienvenidos al episodio número 36 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña nuevamente Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿36? ¿No era ya el 37? No. Te engaña tu cerebro porque lo íbamos a grabar la semana pasada y lo corrimos por falta de noticias, que es la razón por la cual nos demoramos un poquito más en aparecer al aire. Entonces todavía estamos grabando el mismo episodio, el 36. Ok, 36 entonces. Así es, un pequeño trastorno. Yo creo que debe ser el exceso de dinero el que te está trastornando, Alberto. Yo tenía un gran peso durante las últimas semanas, luego del enorme éxito que tuvo la venta de nuestro episodio especial, y me lo saqué cuando me compré mi primer yate. No sé cómo te ha ido a ti con tu ganancia. Pues la única parte que yo he recibido está todavía guardada en mi cartera. Todavía no sé en qué gastarme ese dólar. Ok. Bueno, ya van algunos, vamos un poco más de un mes desde que sacamos nuestro episodio especial, Alberto, ¿no? Sí, aproximadamente un mes. Sí. Bueno, no nos vamos a hacer ricos, pero creo que si hacemos 1 millón de episodios como ese, vamos a ser millonarios. Es como el chiste de recoger 1 millón de billetes de dólar. Sí, el problema es que no hemos encontrado donde los tenemos que recoger. Va a ser una peregrinación larga. Muchas gracias, más allá de las bromas, a todos los que han decidido colaborar con nosotros y descargar nuestro primer especial de Comicverso. Obviamente tuvimos algunos cálculos un tanto excesivamente optimistas de lo que sería la recepción del episodio, pero hasta el momento la gente que lo descargó no nos ha tratado de pedir que les devolvamos el dinero, así que tenemos que concluir que al menos a ellos lo disfrutaron. No sé si han tenido la posibilidad ya de escucharlos quienes lo descargaron, esperamos que sí, o esperamos que no lo hayan compartido, sino que hayan invitado a la gente a también a descargarlo pagando en un dolarillo. Y estamos esperando más comentarios respecto del especial, de este pequeño y selecto grupo de elegidos que han tenido la deferencia de colaborar con nosotros y ver qué les pareció. Recibimos una carta solamente, Alberto, ¿cierto? Sí, un mensaje de correo, no tal cual un comentario en el blog, con algunos comentarios sobre lo que le haya parecido el especial del podcast. Creo que algunos me van a pensar que piensa que tenemos un equipo de producción bastante más avanzado y gente a cargo de echarnos la mano con algunas cosas, y sobre todo que tenemos un presupuesto para trabajar, sí. Lo cual me parece que es bastante optimista de su parte. Sí, yo debo aclarar que yo soy el productor ejecutivo, el productor artístico, el ingeniero de sonido, el locutor, ¿y qué más del podcast? No sé, Alberto. Creo que también soy algo así como el editor y el diagramador. Sí, algo así. Así que el equipo de trabajo en la parte de producción soy yo. Alberto todavía no ha tenido que hacerse cargo de eso, afortunadamente para él. Así que no sé, hay cosas que nos pide aquí Alejandro, como, no sé, insertar cortinas, parece que cortinas musicales, citas de comentarios. No sé si quiere que hagamos cosas así como Comic Book Resources dice tanto. Wiki del Mercurio dice tal cosa. Sí, dice, literalmente dice, aquí lo tengo enfrente, dice, tal vez incluir comentarios de personas que hayan trabajado con el personaje, ya sea leídos por ustedes o con captura de audio en YouTube. Lo cual, sin duda, haría mucho más feliz todo tu periodo de edición. Sí. Bueno, al menos comentamos lo que dijo Mark Wader de la película. Espero que eso haya sido suficiente, Alejandro, pero debo además señalar que tal vez puse muy baja la música, pero hay buena parte de la banda sonora de Man of Steel que está dentro del especial. Y también la volvió a poner en el comentario que hicimos dentro del podcast. Así que la música de Hans Zimmer está. Y debo decirles que a pesar de que las canciones me gustaron, cuando uno escucha el soundtrack completo, se vuelve un tanto monótono. Porque es como todo el rato lo mismo. Debo decir. Sí, y además, no sé, a mí me queda la impresión de que con todo y que es un buen soundtrack, me parece que sí le faltó ese momento distintivo, que es algo que marca por lo menos a la versión clásica de John Williams, ¿no? Que no hay forma de que lo escuches y no sepas qué es. Sí. Creo que no tiene ese toquecito que lo haga algo distinguible de cualquier otro soundtrack. Es que marcando esa distancia que querían marcar con el producto que fue la película de Richard Donner, tenemos que en la banda sonora de John Williams la música de Superman es una fanfarria, tal como lo es en Star Wars. De hecho, se parecen bastante. Yo a veces estoy silbando una y termino silbando la otra. Y en este caso lo de Hans Zimmer es más orquestado, con mucho tambor, mucha percusión y algo que leí en Wikipedia que se llama algo así como el cuerno del día final. Okay. Ese sonido así como que se escucha de vez en cuando en la banda sonora. Que eso es algo que tienen todas las películas de Christopher Nolan, que se ve que es una persona sumamente optimista y siempre está pensando de manera brillante. Muy alegre, muy Sí, alegre. Sí. En digo, su es. casa está puesto en rotativo los Looney Tunes. Sí, yo creo que solamente porque Ian Curtis está muerto, si no se encargaría de musicalizar sus películas. Ian Curtis, para el que no tenga idea, era el vocalista de Joy Division, que se suicidó cuando la banda alcanzaba su éxito por ahí. ¿Cuándo fue, Alberto? ¿El 85, 86? Yo creo que incluso un poco antes, ¿eh? No, estoy seguro el año, pero sí es la primera mitad de los años 80. Obviamente él era la parte depresiva del grupo porque sus compañeros decidieron quedarse trabajando juntos y en honor a su memoria no utilizar el nombre y se hicieron conocer como New Order, que probablemente sea algo que más radioescuchas hayan conocido a través de todos los grandes hits que produjeron en los 80s y 90s. Así es. Ok, luego de este gran desvío de nuestras temáticas, ¿qué te parece si empezamos a revisar las noticias de las últimas 3 semanas? Porque nos tomamos esta semanita extra de descanso. Sí, afortunadamente parece que fue una buena decisión porque nos dio noticias que comentar, ¿no? Sí, la semana pasada entramos en crisis porque no había nada de qué hablar. Y ya temíamos que estábamos llegando a eso porque de que se las están guardando para San Diego. Claro, Que ahora Santiago está aparentemente no cerquita. todos. Así es, cuando estamos grabando esto estamos a semana y media de que dé inicio la Comic Con de San Diego. Así es, domingo 14 de julio. Pues bien, ¿con qué quieres empezar? ¿Qué te parece con los cambios en Action Comics? Nada, cambios en Action Comics, cambia tan seguido que realmente no sé si sean cambios o sea solamente el continuar con el status quo de estar cambiando todo el tiempo. La puerta giratoria. Básicamente así es como funcionan los equipos creativos en DC Comics, ¿no? Ahora nos anunciaron que habrá un nuevo equipo creativo regular, lo que sea que signifique regular en DC Comics. Sí, la última vez que anunciaron un equipo creativo regular duró. El escritor duró un número y medio y el dibujante duró 3 números. Así Sí, que es de que ahora vamos a ver. tendremos que. En principio no una mala elección. Sí, ahora son. Sí, dime. No, decía que a ver si este equipo sí duraba o lo dejaban trabajar, ¿no? En el caso de Pac, me parece que es un escritor capaz, interesante, no es alguien que sobresalga por algún trabajo en particular, pero me parece que a lo largo de su carrera ha mostrado ser un guionista bastante sólido. ¿De qué está hablando? ¿Cómo nada sobresalir? Planet Hulk. ¿Cómo acabó? Hizo Planet Hulk. Ahí tiene un gran Este. trabajo para sobresalir. Ok, sí, pero no. Vamos, la historia no es mala, fue un éxito de ventas, es una historia distintiva, pero no me parece que sea una historia de las que marcan una carrera, ¿no? No es como los Fantastic Four de John Byrne o. Okay, Incredible Hulk. Sí, a lo que me refiero es a eso. Tiene cómics muy buenos, escribe buenas historias, pero na nada que haya sido para lanzarlo a nivel de superestrella, ¿no? A grado tal que incluso en Marvel, donde produjo la mayoría de estas historias, no se le dio el beneficio tal vez de ser incluido entre los arquitectos Marvel, que son a quienes reconocen ellos como sus principales mentes creativas. Sí, es cierto. Bueno, en una de esas, Fred Valente termina colaborando con Greg Pak en DC, lo cual sería bueno. La Comic Con Internacional, aprovecho de aclarar, va a ser entre el 17 y el 21 de julio. Así que estamos a media semana nomás de distancia. Cierto, cierto. Estaba yo pensando en otra convención. Una más importante. No, pero más cercano. Okay. Y antes que se me olvide, hay otra fe de rata, disculpen que me distraiga un poco, pero esta se me quedó en el tintero. Hace 2 podcasts atrás, o 3 podcasts atrás, 2 podcasts atrás, hablábamos de Walking Dead y de los tomos de Walking Dead. Y un amigo de nosotros que generalmente nos comenta un poquito, aclaraba que dimos una información un tanto errada respecto de los tomos que aparecen, en los que aparece la serie. Y son trade paperback de 6 números, formatos de tapa dura de 12 números y un ómnibus de 24 números, más el compendio de 48 números, de los cuales han aparecido dos hasta el momento. Así que eso, nosotros creo que me equivoqué en uno o dos de las ediciones, pero ahí aproximadamente pueden conseguirlo en cuatro ediciones cada revista, dependiendo de qué tanto les guste el cómic. Sí, Yo personalmente básicamente les era. recomiendo la edición digital pirata, pero bueno, soy yo. Sí, no, el cómic a mí no me parece malo. De hecho, cada vez que me preguntan si he visto la serie, les digo que entre más veo la serie, más me gusta el cómic. Pero sí, la cantidad de material que existe hace un poquito complicado para nuevos lectores entrar. Entonces, afortunadamente existen todas estas opciones en cuanto a cómo poder leerlo. Aun si la versión. No precisamente legal ni legítima sea la más cómoda, pues al menos sabemos que se le dan opciones al consumidor que no quiera recurrir a esta clase de prácticas. Ok, bueno, volviendo a lo de Action Comics, ya dejamos. El dibujante va a ser Aaron Cooder. Aaron Cooder es Mucho un gusto. dibujante bastante interesante que ha hecho algunos dibujos de para DC en series como Green Lantern: The New Guardians. Dibujó algunas páginas de Batman Inc. Y viene del mundo independiente, como varios de los dibujantes que han ido apareciendo en la editorial. Tiene un estilo un tanto parecido, no mucho, pero dentro de una línea similar a la de Eric Burnham, el dibujante de justamente de Batman Incorporated. Y la verdad es que, si bien me agrada bastante, creo que un tipo que tiene un muy buen diseño de página y una muy buena narrativa, la duda que a mí me causa es cómo vas desde Tony Daniel y dibujantes como Rax Morales a uno como Aaron Cooder. Creo que un dibujante que va a tener alguna dificultad en agradarle a un lector más casual de cómics. Es un dibujante, creo yo, para un lector que lleve más tiempo leyendo series. Sí, puede ser. Yo realmente lo único que he leído de él fue una historia de dos partes que hizo en Avenging Spider-Man. Y sí es un estilo, pues no digamos que inusual, pero sí es alguien que tal vez no resulte atractivo a primer vistazo para el lector casual, ¿no? Creo que sí es la clase de dibujo que te obliga a verlo con un poco más de atención antes de hacerte un juicio de lo que piensas de. Pero sí, sobre todo lo inusual es que salte de pequeños participantes en otras series a de plano tomar uno de los títulos más importantes de la editorial, ¿no? Creo que es un salto bastante grande y no sé qué tanto nos diga de él como artista o de las decisiones editoriales como de la cantidad de opciones con que cuentan actualmente en DC. Bueno, Aaron Cooden ha ido escalando de a poquito y si mal no recuerdo, dentro del mes de los villanos va a ser una revista dedicada a Lobo, que luego creo que aparece como uno de los villanos de Superman, no estoy seguro. Y de ahí en más va a estar a cargo de Action Comics junto a Greg Pak. Hay que ver cuánto tiempo se quedan. La verdad es que como digo, me parece una buena elección, pero no sé si es una elección definitiva. DC ha adoptado la decisión de anunciar las cosas como que fueran, en términos argumentativos se habla de uso de un lenguaje pusilánime, en el sentido de rehusar hacer afirmaciones concretas para no tener que reconocer errores a posteriori. Y aquí lo dicen de una manera que uno puede pensar lo que uno quiera, puede pensar desde que algo definitivo a que no lo es. Y supongo que el tiempo demostrará qué tal es la recepción del trabajo para ver cómo le va a la serie. Sí, Así que en todo caso lo que sorprende es que los anuncien como equipo creativo, ¿no? Tal vez pudieron no haber hecho ningún anuncio, dejarlos que tomaran la serie y esperar antes de decir que era el equipo regular o no. Pero sí, bueno. pues habrá que ver realmente cuál es el compromiso editorial de DC en esto y lo que quiera que eso signifique, ¿no? Si es que existe. Hay que ver cómo anda Greg Pak también. Yo creo que lo primero que leí de él fue un cómic de Battlestar Galactica, luego una miniserie que hizo de Phoenix que se llamaba Ensign, que publicó Marvel, y luego lo que escribió en Hulk. Así que, en general, ha trabajado en historias en las cuales tiene la posibilidad de trabajar solo, de no tener que depender de otros escritores. Y DC está atentando bastante seguido contra ese sistema de trabajo, lo cual es enteramente potestad y decisión de ellos. Pero hay algunos hay algunos escritores que se adaptan bien a ese sistema y hay otros que no lo hacen muy bien. Y hay que ver si logra finalmente Greg Pak desenvolverse bien dentro de ese esquema. Sí, hay algo que nos ha quedado claro en el último par de años en DC, es que hay mucha interferencia editorial, entonces habrá que ver realmente qué tanto espacio le dan para trabajar. Ok, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia que es bastante más interesante? ¿Y a qué nos referimos? ¿A los anuncios de Archie Comics? Están en orden, Alberto, en ese orden lo vamos a leer. Ah, ¿para eso son los números? Sí, para eso solo he listado números. Ok, pues entonces nos encontramos con que... A veces me preocupa ese afán tuyo de tener las cosas tan ordenaditas, pero está bien, alguien tiene que hacerlo. Y pues nos encontramos con que Archie Comics anunció el lanzamiento de la serie The Fox, donde pues más que lo interesante que lance una nueva serie o que se trate de cómics, creo que lo interesante aquí es el equipo creativo, ¿no? Porque anunciaron como responsables de este nuevo lanzamiento a Mark Waid y Dean Haspin, que de entrada son dos nombres que uno no pensaría verlos asociados a un solo título, entonces De hecho, habrá que ver. si DC o Marvel anunciaran estos dos nombres a cargo, por ejemplo, no sé, si DC lanzara una serie de Batman o de Superman a cargo de ellos, o Marvel lo hiciera con el Capitán América, uno diría, wow, me la quiero comprar. Pero no, es Archie Comics anunciando una serie de Fox con ellos dos, lo que me parece notable. Pero no deja de ser curioso porque son tipos con una extensa trayectoria y muchísimo talento. Así es, me imagino que realmente no tendríamos que explicarle a nadie quién es Mark Waid. Digo, si hay alguien allá afuera que necesite que le digamos quién es Mark Waid, tal vez no esté yo en el programa adecuado o debería buscarse un hobby diferente a leer cómics, porque no hay mucha razón de ser de alguien que no Pero, sepa quién es este importante escritor y editor, no pero seas tal tan vez el... duro, tal vez son jóvenes, tal vez están desarrollando, están dando sus primeros pasos en el mundo del cómic. Tal vez lo único que han leído hasta ahora es Geoff Johns y Jim Lee con la Liga de la Justicia. Lo cual es una buena noticia porque quiere decir que la gran mayoría del resto de los cómics que tienen para leer son mucho mejores. Bueno, si eso empezaron en el suelo, solamente pueden mejorar. Pero, vamos, realmente, echas un vistazo a la carrera de Dean Haspiel y que no seas tú que es su trabajo más conocido. Tal vez, cosas de relleno que ha hecho en algunos especiales de DC en los 80s, 90s, porque realmente es una personalidad en el cómic independiente americano, ¿no? Pero no es alguien que esté dentro de lo que llamamos el mainstream comiquero norteamericano. Entonces, no lo sé. Vamos, es la clase de artista quien asociamos con cómic de autor independiente, que no tiene nada que ver con superhéroes o spandex. Entonces, esto es lo que hace que no sea raro, ¿no? Porque si Archie hubieran dicho, vamos a tener una nueva serie con Dean Haspiel, pues no habría ningún problema. La cosa es exactamente dónde viene la colaboración entre este autor independiente, porque no solo es artista, te acostumbras a escribir sus propias historias, con Mark Waid, que es un escritor normalmente asociado al género de superhéroes. Entonces, pues habrá que ver cuál es la idea de esto y sobre todo qué tal resulta, porque por lo menos visualmente el proyecto luce atractivo desde el punto de vista de que el estilo de Haspiel es... bastante dinámico para tratarse de alguien que no acostumbra a hacer títulos comerciales, pero pues no lo sé. Realmente me causa curiosidad esta serie. Es la clase de cosas No que... sabemos qué esperar de aquí, pero yo espero que sea Exactamente. bueno. Son dos Yo de creativos hecho de calidad. voy a encargar la serie y creo que va a ser el primer cómic que compre de Archie en toda la historia desde que Esteban nació hasta que Esteban está hablando en este podcast. ¿Jamás has comprado cómics de Archie? Jamás, nunca. Ni ¿Ni los cuando él. tuvieron su línea de superhéroes? ¿Ni siquiera cuando tuvieron su línea de superhéroes? Ni siquiera. ¿No? ¿No Ni intentaste? siquiera porque lo único que llegué a leer de superhéroes de Archie lo publicó DC, que fue de Impact. Ok, que bueno, de hecho ahí creo que les habían comprado los derechos, ¿no? Me parece que ya no fue... Sí, lo retuvieron por bastante tiempo. De hecho, la página de los superhéroes de Archie se llama Red Circle Comics, que era el eslogan bajo el cual se publicaban los cómics con los personajes de Archie que hasta Hace alrededor de 5 años relanzó DC cuando Straczynski, Sofía, llegó a trabajar a la editorial con el contrato de Ya. exclusividad. No, yo sí he leído cómics de Archie. Digo, en mi juventud de adolescencia había ediciones mexicanas de cómics tradicionales de Archie. Digo, no, no sé de qué época serían, porque a fin de cuentas creo que nunca cambiaban, eran exactamente los mismos sin importar el tiempo que se publicaron. Y recientemente le eché un vistazo. No sé si se nota, pero yo soy bastante Ah, no me prejuicioso. había dado cuenta. Entonces, cuando era más joven que ahora, y veía los cómics de Archie que publicaba, me parece que Editorial Vid, en unos libritos chiquitos, nunca los compré porque ya era más grande que la edad que yo asumo que debían tener los lectores de cómics de Archie. Y Archie, por lo menos, en lo que a mí respecta, nunca fue popular como dibujo animado en Chile. Por lo menos en la época en la que yo veía dibujo animado de forma regular. Entonces, sé que nada, por ejemplo, había series que yo no veía. Tal vez la única serie que seguí con alguna regularidad que era de Archie era Ricky Ricón. Que me gustaba la serie animada de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera era, Debe creo, haber ¿no? sido. Pero esto debe haber sido cuando yo tenía, no sé, menos de 10 años. Que la daban en un programa en el que daban. Te sentaba en la tarde a ver dibujos animados desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, y dentro del extenso bloque de dibujos animados que daban en ese canal estaba justamente un montón de series de Hanna-Barbera, entre ellas Archie, o sea, Ricky Ricón. Pero Archie, por ejemplo, no recuerdo haberlo Ya, no, de visto. hecho la serie animada por acá, amigo, tampoco era muy conocida, pero los cómics de Editorial Bits eran bastante populares. Además de que eran de esos cómics extraños que durante adolescencia se los puedes prestar a tus amigas y los leían y les gustaban. Entonces, creo que eso es algo que la marca aparte de la mayoría de los Yo no cómics, ¿no? recuerdo que hayan tenido distribución regular los cómics de Archie hasta que Vida empezó a llegar a Chile, que eso fue el año 92 más o menos. Y para el año 92 yo ya me consideraba, tenía 11 años, así que ya estaba demasiado viejo para estar leyendo cómics de Archie. Es lo que yo pensaba en esa época, porque me consideraba muy, muy grande. Ya. Yo suponía que al menos hace unos años, cuando apareció por ahí Norbert Fowler como uno de los dibujantes regulares de Archie, al menos por curiosidad le hubiese echado un vistazo. Vistazo le eché, pero no lo compré. Ok. Entonces, ¿qué hace falta para que le hagas un cómic de Archie? ¿Que se concrete aquella historia entre Alan Grant y Norbert Fowler? Que no, que lo dibuje Dean Haspid y lo escriba Mark Ok. Waid. No, no, no sé. Lo que pasa es que las historias de Life with Archie, dentro de todo, requieren que uno conozca bien a los personajes de Riverdale. Y como expliqué antes, no los conozco bien. O sea, sé que Torombolo come hamburguesa y por ahí llega mi familiaridad. O sea, entiendo la idea básica: Betty, Verónica, Archie, triángulo amoroso. Pero no, nunca lo he seguido, no tengo afecto por los No, no, no personajes. puedes seguir la Entonces, realidad alternativa porque no estás familiarizado con la realidad regular. y no me interesa, es como Archie se murió atropellado por un vehículo y utilizaron sus extrañas para hacer un violín. No, no me da lo mismo. No logra ni siquiera esa, una aberración como esa no logra despertar la ira en mí, que tú sabes que es una emoción que yo llevo a No flor de tienes piel. corazón. Sí. Exacto. Lo sospechaba y creo que lo comentamos la vez anterior, entonces no abundaremos en el tema. Entonces, siguiendo con las noticias, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, Ah, sí, siguiendo el números. orden, números. Llegamos al lanzamiento de The Wake, la nueva serie de Vértigo por, ¿cómo se llama este cabrón? Sean Murphy. No, no, Scott Snyder y, claro, Sean Murphy, el excelentísimo dibujante de Punk Rock Jesus. No he leído esta serie, tengo ganas de leerla y comentarla en algún momento, pero lo llamativo aquí son las ventas. El primer número de la serie se lanzó con aproximadamente 40.000 copias, lo cual es una cifra tristemente récord para la editorial, quien en los últimos 10 años aproximadamente no había logrado ubicar alguna serie con ese nivel de ventas dentro del top Sí, es 300. algo que habíamos comentado, ¿no? Que el Vértigo lamentablemente es un sello que siempre ha gozado de gran precio de la crítica y de medios especializados, pero nunca ha logrado que estos sean reflejados como éxitos de ventas, a no ser de cuando hablamos de algunos de sus proyectos más conocidos, y esto ya en formato de colecciones con la larga vida que esto conlleva en las librerías. Y yo asumo que pues esto se debe a la presencia de Scott Snyder, ¿no? Que es un escritor que se ha hecho de nombre en los títulos principales de DC Comics y seguramente un poquito de ese arrastre lo llevó hasta esta serie de Vértigo y es lo que explicaría los números de ventas. Sí, definitivamente, eso. Obviamente, las ventas, la popularidad que ha tenido con Batman ha hecho que su nombre ya pasara de ser un tipo que mencionábamos de vez en cuando a ser el escritor de primera línea de la editorial. Tal vez sea el nombre que viene inmediatamente después de Geoff Johns dentro del organigrama de la editorial. Debe ser uno de los escritores a los cuales le tiran la alfombra roja en la editorial. Y las ventas del número 1 son de 45.000 copias y las ventas del número 2 rondan aproximadamente las 29.300. Esto en términos de Vértigo es muy, muy bueno porque la serie que vende más que Fables anda alrededor de las 17.000 copias mensuales, me parece. Un poquito menos tal vez. Así que agregar una serie, aunque sea de duración limitada, solo de 10 números, que puede vender en esos niveles, es muy bueno para el imprint, que como sabemos está arrojando ya malas lecturas dentro de los aparatos lectores de los sistemas sí, digitales. Y vamos, pues eso nos confirma ya un poquito lo que hemos venido argumentando sobre Vértigo en el último año, ¿no? Pareciera ser que se va a convertir en algo así como el modo de la empresa de recompensar a algunos de sus creativos más importantes, el darles una vitrina para sus proyectos propios y en este caso pues aplicaría con Scott Snyder. Yo también no he tenido oportunidad de leer la serie, me llama la atención, sobre todo por la presencia de Sean Murphy, que es un artista a quien encuentro bastante interesante, pero pues sí, el hecho de que la serie se mantenga arriba de las 20.000 copias y si consigue hacerlo a lo largo de toda su duración, podría ser una buena seña para este impreso. Sí, a mí, Murphy me parece a mí que un tremendo dibujante, cada vez que veo su trabajo me parece que es mejor que antes. Y sí, me interesa bastante leer la serie. Como una serie limitada, espero que sea bastante buena. No va a tener la necesidad de extenderse tal vez con cosas no tan interesantes. A esto se agrega, junto con esta serie, que Vértigo anunció varias series nuevas. A partir de octubre, con el lanzamiento de la nueva serie de Sandman, que va a ser a todo esto bimensual, se anunciaron varias series adicionales que van a fortalecer la línea, que actualmente está bastante anémica. No sé si te fijaste en alguno de los proyectos que se anunciaron. Les eché un vistazo por encima, más que nada a títulos y equipos creativos. No hay muchas sorpresas por ese lado, ¿no? Hay escritores como Ian Edginton, Peter Milligan, que son familiares con el sello de una u otra manera. Por ahí hay un proyecto que es un spin-off de Sandman, que es los Dead Boy Detectives, donde el autor, ahí sí es una novedad, es un novelista británico, y el arte tiene ahí por involucrado a Mark Rockingham, quien es uno de los responsables de Fables en algunos de sus proyectos laterales. Entonces no tenemos mucha información porque apenas se liberó el listado de cosas que publican. Por ahí también está una antología de Witching Hour, que es un título que han utilizado en varias ocasiones con historias de brujas. Recuerdo que la última vez que lo vimos por ahí en Vértigo, si no mal recuerdo, lo escribía James Robinson, cuando todavía era James Robinson y no lo que queda de James Robinson. Y la antología tiene... Cuando todavía no era James Dale Robinson. Exactamente. No, ya era James Dale. No lo cambiaron sus primos hollywoodenses. Ya era James Dale Robinson, pero seguía siendo el James Robinson con talento para escribir y no eso que trabaja ahora. No le Skrull. Sí, probablemente. Aunque uno asumiría que un Skrull tal vez fuese un poquito más creativo a la hora de hacer las cosas. Pero en fin. Ok, entonces el... Ahí sí te le creería más. Sí tiene toda la pinta de la frialdad y falta de sentimientos un Durlaniano. Pero pues son las cosas que más llaman la atención, ¿no? Esa antología, porque tiene muchos nombres conocidos. Por ahí aparecen Cliff Chang, Matthew Storge, Sean McManus, Kelly Sue DeConnick. Sí, entonces, DC ha estado, Vértigo en realidad ha estado lanzando varios de estos especiales de 48 páginas durante los últimos 4 años aproximadamente. Y lanzaron uno que se llama Mystery in Space, pura serie antigua de DC, Adventures in... ¿Cómo se llama esa serie? Strange Adventures, Mystery in Space, The Witching Hour. Son todas series que tenía la editorial en los años 60 y 70. Son títulos que dejaron de publicar hace mucho tiempo y que obviamente por el tema de las trademarks tienen que reutilizar de cuando en cuando. Así que a través de estos especiales lo están haciendo. Y yo no lo he leído, pero escuché comentarios que los últimos dos especiales habían incluido una historia de los Dead Boy Detectives que se había extendido en dos números distintos. Hubo que esperar un año para completar la historia, que era justamente la que dibujaba Mark Buckingham. Así que no me extraña que de ahí esté derivando esta nueva serie. No me extrañaría que sea esa la ruta que siguieron para lanzarla, pero me extraña que hayan decidido utilizar esa ruta. Extraño tomar un especial que vendió 7.000 copias en año 2010, 7.000 copias del año 2011, 7.000 copias del año 2012. Okay. Revisen, porque eso es lo que Te vendo. voy a decir que, te voy a decir qué es lo que no es extraño. Al tener una serie regular con el equipo creativo que participó en esas dos antologías, generas familiaridad contra aquellos a quienes les gustó esta serie. Y por otro lado, al ser personajes creados por Neil Gaiman y lanzar esta serie el mismo mes que regresa Sandman a los estantes, están tratando de pescar ventas colaterales. Es tan simple como eso. Ok, sí, me parece. Pero de todas maneras, una manera curiosa pasar de una historia que era un complemento dentro de un especial que no, que leyó muy poca gente, a una serie regular. Es una forma extraña de promocionar una serie. Sí, eso sí. Extraña sí es, pero creo que ya habíamos quedado en que no nos íbamos a sorprender de las decisiones editoriales en DC. Ok, así que esa sería una de las series, la que tú mencionas, es la de Ian Edison. Janet Jenkins es la que se llama Hinterkind. Hinterkind. Está la de Peter Milligan, Que es de está DC Pink. Trillium que está por aparecer, Collider que va a aparecer ahora este mes por Simon Oliver y Robbie Rodríguez, en fin, Astro City que se integró dentro de Vértigo, lo cual es curioso, pero de todas maneras dentro de lo que tiene la editorial actualmente es el lugar más apropiado para Astro City, ya no existe Wildstorm como casa editorial para esa serie. En fin, ojalá esto signifique un renacer para el sello. Ojalá que estas series vendan bien y podamos ver más de este tipo Sí, de trabajo. a fin de cuentas, el solo hecho de que haya todavía espacios para historias diferentes a los superhéroes que plagan el mainstream siempre será agradecido, ¿no? Como habíamos visto, parecía ser que el último reducto eran las editoriales pequeñas o Image, entonces, dentro de todo, creo que es una nota positiva el que, al menos de momento, parece ser que no lo vayan a abandonar por completo. Entonces, esperemos que les vaya bien estos proyectos, que generen la suficiente atención como para garantizar que el sello siga existiendo y ofreciendo material diferente. Ok, bueno, ¿qué te parece si pasamos de los anuncios de DC a los anuncios de Me Image? parece bien. Justo ahora que lo mencionábamos como esa posible alternativa para cómics de autor, pues es un sello que ya tenía algunos años que se convirtió precisamente en la editorial más importante para aquellos autores que quieren hacer cosas sin las restricciones editoriales que pueda significar trabajar con alguna de las dos grandes, ¿no? Y pues esto se dio en el marco de la Image Expo, ¿no? Es un evento anual en el que acostumbran planear sus próximos meses. Y hay por ahí varios proyectos interesantes, ¿no? No sé tú, pero a mí particularmente el que más me llamó la atención es el Velvet, una serie de Ed Brubaker y Steve Epting, quienes seguramente serán recordados por muchos como uno de los equipos creativos más exitosos en Captain America en muchos años. Sí, a mí me llamó la atención ese, no lo voy a dudar, pero el que me llamó más la atención fue Black Science, con Rick Remender y Mateo Scalera, Por un momento que vienen a pensé, ser el equipo creativo que me iba a decir, que te iba a decir los de sí, Strange pensé que City. ese de que te había dado mala atención, Ken Grant. No, tuve la capacidad de resistir el sarcasmo fácil. Black Science de Rick Remender y Mateo Scalera, que eran el equipo creativo con el cual cerró la etapa de Rick Remender en los Secret Avengers, antes del relanzamiento de Marvel Now, ahora con guiones de Nick Spencer. Mateo Scalera, un dibujante, me parece italiano, si no es italiano es brasileño, pero me parece que es italiano, que tiene un estilo bastante atractivo para mi gusto, por lo menos. Ha estado haciendo algunos números de Indestructible Hulk actualmente. Y la idea aquí es recuperar un poco lo que fue lo que estaba haciendo Remender con Fear Agent en Image también hace bastantes años atrás. Así que eso ya es un eslogan bastante prometedor para mí, sin mencionar que el colorista de la serie va a ser Quien Dean también White. trabajaba en Así Onca que Nexus y es un colorista bastante sí. atractivo. Sí, visualmente A por mí lo menos me esta encanta promete. mucho el. Es uno de mis coloristas favoritos. Cuando uno trata de clasificarlos, tengo artistas coloristas favoritos y coloristas que detesto. Dentro de los que detesto está uno que es bastante popular que trabajaba en Marvel, que ahora no recuerdo el nombre. Frank Darmata me parece que De es los uno. que Bueno, hacen el ¿cómo se? color pintado, ¿no? Sí, es Frank D'Amato. Pero antes tenía, no lo que hace actualmente, porque lo que hace actualmente es bien distinto, pero hubo una época en la que hacía una especie de cultura digital del dibujo. Le trataba de dar un modelado, un volumen tipo 3D con el color a los dibujos, complementando el dibujo del dibujante, obviamente. Y no me agradaba para nada porque encontraba que era demasiado recargado el color. Actualmente se ha moderado, sobre todo cuando lo ven trabajando, por ejemplo, con Salvador La Roca. Dean White, paradójicamente, tiene también un trabajo bastante fuerte de intervención del dibujo, pero no sé. Una cosa de gustos personales me parece que lo complementa bastante mejor. Creo que la forma en la que trabaja con Jeromo Peña es extraordinario el resultado final. No lo he visto trabajando con Mateo Escalera, pero podrían alcanzar un rendimiento bastante bueno. Él hace un tipo de color digital que a mí me da la idea de una pintura como hecha con tiza, porque son unos colores mate con unos reflejos blancos. Que es todo digital, pero no es el típico color digital, le da un acabado Sí, más a mí como lo que a antiguo, mí me recuerda es al retro. trabajo que se hace con lo que se llama gis pastel u óleo pastel, que es ese generalmente lo ocupa gente que trabaja sobre fondos oscuros y es como tratándose de enfocar más en crear luz sobre estos tonos, ¿no? Pero sí, sí tiene un estilo bastante distintivo. Curiosamente a mí de Remender me llamó un poquito más la atención su otro proyecto, el de Deadly Class. No sé, me imagino que aquí tiene que ver más con cuestiones temáticas, porque es básicamente cuando son personas como un cómic que trata sobre una preparatoria para asesinos. Entonces, no sé, me imagino que eso dice más de mí que de cualquier otra cosa, pero por lo menos la. No, a mí los dos proyectos de Remender me llaman la atención, pero particularmente el Black Science me atrae más, por un asunto de interés temático creo que, más que nada. Hay varias series interesantes también, está lo de Jason Aaron con Jason Latour, Southern Bastards, me llama la Sí, atención. Jason ahí, mi problema Aaron. con Jason Aaron es que es demasiado irregular, ¿no? O escribe cómics muy buenos o como muy malos, pero sí luce interesante el proyecto. Quien también tiene varios proyectos por allá es Matt Fraction, ¿no? Es curioso, tiene anunciados por ahí tres proyectos. Sí, tiene algunos que ha trabajado por muchísimo tiempo, entonces ahora se está anunciando la salida, pero probablemente están escritos hace varios meses. Sí, es probable. Por ejemplo, este con Chip Zdarsky es un trabajo del que lo he escuchado hablar, por lo menos desde el año 2012, en las entrevistas que le ha dado a John Siuntris en World Balloon. Ha venido hablando de esa serie, de Satellite Sam y de otra serie más que había planificado con Howard Chaykin. Por lo menos desde el año 2012 y tal vez un poquito Sí, antes. y la otra Odyssey, no conozco al artista, pero pues resulta que eso la premisa, ¿no? Porque es regresar a los clásicos, tomar la Odisea, llevarla al espacio y cambiar al protagonista por una mujer, lo cual puede dar para unas situaciones interesantes, pero pues habrá que ver realmente cuál es la idea con esta serie, pero entonces ahora creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Image se ha consolidado como una de las alternativas más interesantes cuando buscas cómics que no sean de superhéroes o que te ofrezcan un cambio a lo que vemos producido por las dos grandes. Y el nivel de calidad realmente es bastante bueno. No sé qué tanto tenga que ver con el cierre de Vértigo o las limitaciones existentes en Icon, el hecho de que cada vez veamos más nombres conocidos y populares trabajando en Image. Sí, no sé si tendrá mucho que ver con el tema de la distribución de la publicidad que hacen, porque Image gasta en publicidad dentro de los medios que tiene Image, pero Marvel no gasta nada en publicidad en los títulos que lanza a través del sello Icon. O sea, le facilita el sello, la aparición en Diamond dentro del apartado de Marvel, que eso ya les da más visibilidad, pero no hace gasto publicitario en esta serie. Así que cae enteramente dentro de la responsabilidad de los autores el estar gestionando la publicidad de los series, de la serie, lo cual es bastante desgastante. Tienen que estar dando entrevistas, podcasts, etcétera. Entonces, tener por lo menos una empresa que los apoya en el tema de la difusión debe ser un aliciente bastante interesante para ellos. Hay otras series más que se anuncian con menos bombos y platillos, pero de todas maneras son interesantes, como Ghosted de Josh Williamson y Goran Suzuka, Pretty Deadly, que me interesó bastante por Kelly Sue DeConnick y Emma Ríos, que son dos mujeres bastante talentosas. Emma Ríos en particular me parece una excelente dibujante, una dibujante española que la vi cuando hizo un tie-in de Cloak and Dagger para Spider Island, si no me equivoco. Y también hizo una de las miniseries de Season 1 de Marvel, no recuerdo cuál ahora es en este momento, pero es una dibujante bastante interesante y me interesa ver lo que pueden hacer ellas dos dentro de Image, donde no tienen ningún tipo de límite de lo que pueden o no pueden hacer, así que va a ser enteramente de decisión de ellas. Tree por Kieron Gillen y Ryan Kelly. Kieron Gillen, el escritor que trabaja principalmente en Marvel y que fue creador de la serie Phonogram para Image, con Ryan Kelly, que hasta hace poco era el dibujante de Saucer Country, de Vértigo, la serie co-creada junto a Paul Cornell. Esto significa que por lo menos se va a demorar algún tiempo más en retomar Saucer Country y Paul Cornell, a menos que lo haga con otro dibujante. Rocket Girl de Amy Reader y Brandon Moncler. Esta es una serie que ellos lanzaron un Kickstarter para publicarla en forma independiente y esta va a ser la publicación a través de Image de ese Kickstarter. Zero por Al Scott y Michael Walsh y Umbral de Anthony Johnston, el escritor de Wasteland, y dibujos de Christopher Mitten, que ha hecho algunos números últimamente, puede que hayan visto de Legends of the Dark Knight, de la serie de Batman digital de Sí, y DC. por ahí hay, te había saltado por ahí un proyecto de otro de nuestros escritores favoritos, ¿no? Es Mark Miller, quien original, como siempre, la anuncia como un universo Marvel para el siglo XXI, lo que quiera que eso signifique. Yo quiero saber si es el Mark Millar que está en la torre o el Mark Millar que está rigiendo el país. Espero que sea el de la torre, porque ese suele ser el más interesante. Ok, está. Lo triste aquí es que el dibujante es Duncan Fegredo. Sí, eso por lo menos hará que le echemos un vistazo a los visuales del título, pero por eso una vez Aquí me más. siento, aquí me siento reivindicado en el mal sentido de la palabra, porque en la noticia de Image, en la página de Image, tienen mal escrito Duncan Fegredo como Duncan Fagredo. Y esto me recuerdo cuando hice el spotlight de Duncan Fegredo y le puse Fregredo y él lo retuiteó. Y le tuve que pedir disculpas por escribir mal su nombre, pero bueno, son cosas que pasan cuando tú eres tu propio editor. Puede ser peor, te puede haber pasado como cuando empezó por allá a pulular una serie de tweets en los que hablaban de Beast of Burden, de Colin Doran. Uf. Y Colin Doran lo retuiteó, entonces, bueno, al menos en este caso la confusión no llevó a ninguna parte. Por ahí mencionas hace rato a Straczynski, su proyecto aquel de Sidekick no me parece tan atractivo, parece una serie de superhéroes bastante normalona. El arte será pues, de Tom Mandrake, que es un artista bastante sólido con un estilo clásico, a quien seguramente tú le guardas algunos gratos recuerdos, por lo menos con su trabajo en Martian Manhunter. Pero de Sí, Straczynski, yo. y sobre todo en The Spectre. Sí, en ambos casos al Spectre. lado de Jon Ostrander. Pero en. Uno de los más grandes escritores más subvalorados de la industria. Sin duda. Y el otro proyecto de Straczynski, pues no realmente no nos dijeron qué es lo que pretende hacer. Se llama Alone y lo único que sabemos es que es él colaborando con Bill Sienkiewicz y que lo único que hablan es de que piensa hacer una deconstrucción de la narrativa en cómics. Entonces, por lo O sea, Dos tipos con Sí, creo que el es uno de ego los. bajo van a desconstruir los cómics. Uy, sí, no puedo esperar a leer ese cómic. Yo por lo menos quiero ver exactamente a qué se refieren, porque visualmente, si hay un artista que siempre ha tomado riesgos con lo que hacen los cómics, es Vincent Kibix. Entonces, por ese lado, creo que la serie está cubierta. Del otro lado, pues Straczynski, Sí, yo creo sabemos que ese que. es justamente el problema que tengo con Sienkiewicz. Creo que falta alguien que lo encauce mejor, porque no todas sus exploraciones artísticas han sido igualmente exitosas. Y no sé, hay gente que le guarda mucha adoración al trabajo de Sienkiewicz. Yo no soy uno de ellos. Me gustan algunos de sus trabajos, pero no la totalidad, y creo que por lo menos, no sé, en la última década no, o más tal vez, no le he visto nada que me haya dejado particularmente impresionado. Aunque todavía no he visto nada de lo que hizo en Daredevil, End of Days con Klaus Jansson y Bendis. Pues se ve bien. No es el mejor Sangrix, pero sí es visualmente interesante. Aquí el problema es que volvemos a lo mismo, es Straczynski, quien puede decir que es como Jason Aaron, y a veces batea muy bien, a veces lo hace muy mal, pero en el caso de Straczynski creo que tiende a ser bastante malo con momentos de brillantez, ¿no? Más en el estilo Mac Miller. Yo creo que hay algo que podemos sacar en limpio de esa ¿Qué es? serie, Alberto. Que las, ¿cómo se llaman esto? Los comunicados de prensa van a ser los que tienen, van a tener la mayor cantidad de errores de ortografía en la escritura de los nombres de los artistas. No sé, yo nunca tengo problemas para escribir ninguno de los dos. Te acostumbras. Una vez que entiendes cómo se deletrea, ya no es tan difícil. Sí, pero bueno, no me expliques el chiste. Sigamos. Nos queda algo más Se de ve que nunca has Image. tenido amigos polacos, ¿verdad? No, nunca he tenido amigos Ah, polacos. no, yo sí tengo un amigo de ascendencia polaca, entonces ese tema de las CZs es de los ser complicadones, yo no tengo problema con él. Okay, Sienkiewicz Straczynski. y Straczynski. O Sienkiewicz. Sienkiewicz parece que es porque en Twitter tiene su nombre, su apellido escrito como se Así es, pronuncia. Sienkiewicz. Sienkiewicz. Ok, creo que con eso terminamos la cobertura de los lanzamientos de Image. Creo que la gran mayoría son bastante interesantes. Las órdenes, bueno, ya no podemos todavía disuadir a los fans de Mark Millar y Straczynski, así que se tendrán que disuadir por ellos mismos luego de invertir sus bien ganados dólares. Así que vamos a ver, va a pasar el tiempo. Hay varias series que me llaman la atención y me alegra esto porque me he quedado con pocas series que seguir en forma regular y me alegra que se agreguen series que pueda seguir. A propósito, durante la semana, esto no es noticia, pero aprovecho de comentarlo, encontré en Things from Another World o Tifao dentro de las ofertas de los cómics con Nick and Dent, que tienen pequeñas fallas o pequeñas marcas las revistas, y por lo tanto tienen descuentos importantes dentro de la tienda. Estaba el tomo, el ómnibus de Fear Agent, así que Okay. aproveché de encargarlo porque está a 50% Qué de bien. descuento. Así que espero que ese descuento no se lo coma la aduana cuando la encomienda llegue a Chile, pero aquí está, tendremos fe hasta que llegue. Okay. Así que eso dentro de los anuncios de Image. ¿Qué más nos queda, Alberto? Pues siguiendo con las notas y pasamos ahora a DC. Después de haber mencionado todos estos lanzamientos interesantes, tenemos uno que no lo es tanto, que es que abren una nueva serie regular del Sinestro Corps. Es pues básicamente pues, tratar de capitalizar lo que sigue siendo uno de sus subuniversos más exitosos, ¿no? Aun cuando ahora que se fue Jones, habrá que ver realmente qué tanto se sostiene esto y si realmente valía la pena buscar la expansión, ¿no? Porque con esto son ya seis series dedicadas a estos personajes y la Sí. verdad no estoy seguro si el mercado esté como para aguantar tanto. Bueno, si pueden haber 9 series de los Vengadores, puede haber 6 series de los Linternas Verdes, ¿o no? Pues de poder puede, de que tengan éxito ya es otra cosa. Bueno, DC tiene como 20 series de Batman, así que tal vez aguante. Pero Bueno, Batman se vende la solo. diferencia aquí es que está dentro del universo de Linterna Verde, pero no está protagonizado directamente por Hal Jordan o alguno de los personajes centrales del universo, sino que por este ejército alternativo. Obviamente el problema que se presenta aquí es el tema de hacer que el villano sea el protagonista, porque tiendes a necesitar que el villano sea por lo menos antihéroe para que sea el protagonista de la historia. Son pocos los casos de villanos que son villanos y se mantienen como villanos a lo largo de una historia que protagoniza, porque se vuelve un tanto agota como lector estar leyendo a un villano. Así que me parece sensato dentro de lo que podría sacar DC. Me parece que esta serie iba antes que la de los Red Lanterns y la de Larfleeze. Así que no me extrañaría que muera alguna de esas series. Probablemente la de los Red Lanterns, si es que tienen que matar algo, sea esa. En beneficio de los Sinestro Corps. Pero si no es así, bueno, creo que dentro de los fans de la franquicia, esto les va a llamar más la atención que cualquiera de esos otros dos series que ya mencioné, incluso que tal vez los New Guardians que también se publican actualmente. Sí, vamos, aquí el problema es que habría que tomar en cuenta que ahora que se fue Geoff Johns, las reacciones a los primeros números de los nuevos equipos creativos no fueron del todo positivas, ¿no? Entonces habrá que ver si esto no se empieza a reflejar en las ventas y esta es una serie que nace tal vez en el peor momento para intentarlo. Pero pues ya sabemos que en DC es prueba y error. Sacamos una serie y sacamos una serie, si no funciona la cancelamos y sacamos una más. Entonces no, realmente no. Sí, este experimento de los nuevos 47 no han dado del todo bien Sí, últimamente. últimamente lo de prueba y error parece que ya las dos cosas van de la mano, ¿no? Ya no es que hagas la prueba y veas si hay un error, sino que ya haces la prueba esperando el error y teniendo listo Sí, lo. Alberto, no me acuerdo, pero comentamos las ventas de Movement y de Sí, Green en Team. el programa anterior lo comentamos que nacieron bajo y aparentemente no van a durar demasiado. Sí, ya andaban por las 19.000 copias en la última reporte de ventas Sí, que demasiado revisamos. pronto Así cayeron que en la zona de riesgo. Sí, en el número 2 ya están en rango de cancelación. Es bueno, una cosa así ya es que de serie regular a miniserie al desde que lo segundo nivel. anunciaron, ¿no? Lo comentábamos, que esto del 99% contra 1%, pues DC le entró al tema más de un año demasiado tarde. Ya no pudieron siquiera colgarse de. ¿Y sabes qué es lo peor? Que utilizan ese eslogan publicitario para la serie, pero la serie no tiene nada que ver con esa No, temática. tal vez ese fue el problema que de entrada utilizaron como eslogan publicitario algo que ya no estaba en su momento y lo utilizaron de manera gratuita además. Entonces parece ser que tal vez el número uno tuvo ventas bajas con gente que quería ver realmente si iban a tocar esos temas y en el momento en el que decidieron no hacerlo, pues no, habrá que ver ahora que viene el tercer número, que será el primero que ya no. No se hace a ciegas, ya es el primero que tiene pedidos después de haber leído por dónde va la serie. A ver si la caída no termina de condenar ya estas series a una pronta desaparición. Sí, bueno, lamentablemente todas las series tienen algo que es como una, ¿cómo lo denomina Mark Oliver Fritsch? De attrition, no sé cómo lo podríamos traducir, pero como una reducción regular, siempre van bajando, sin importar lo buenas que sean, siempre van bajando el nivel de venta, a menos que haya alguna maniobra publicitaria que despierte más atención. Pero ya estar dentro de ese rango hace que sea muy difícil que se mantengan, aunque DC ha sido porfiada, han tenido varias series vendiéndose más allá de lo que debería haber sido su expectativa de día de acuerdo a las ventas, por el tema de no tener reemplazos que lanzar. Así que es probable que DC tenga muchos anuncios que hacer ahora en San Diego, por lo que comentábamos recién, que lo dije medio en broma, son los nuevos 47 actualmente en la. Salieron las solicitudes del próximo mes de octubre y las series regulares bajaron de 52 a 47. Habían bajado el mes anterior en agosto, porque septiembre es el mes de los villanos y desordena todo, pero en agosto habían bajado a 49, porque no habían cancelado series sin reposición. Y el resto de las cancelaciones operaron y ya para octubre van a ser 47, por lo tanto, si seguimos con el tema del nombre con el cual lanzar la serie y quieren mantener siempre 52, necesitan por lo menos anunciar cinco series Sí, nuevas. bueno, y vamos, si estamos hablando de que quedaron en 47, si es eso, pues estamos hablando de que de repente te encuentras con el previo del 10% de tu línea, no es algo para dar por descontado, ¿no? Entonces sí. No, y eso incluye el hecho de series que se anunciaron como reemplazos, como el caso de Superman Wonder Woman, Sí. y ya están contadas dentro de esos 47, así que Sí, entonces es... yo creo que lo mejor sería olvidarse del nombre y tratar de concentrarse en las series que venden y después ir agregando cosas que puedan llamar la atención antes que tratar de mantener el número más allá de tu capacidad de producir esos cómics. No sé si del interés de los lectores en comprarlos, pero por lo menos de tu capacidad editorial de hacerte cargo de ese número de series, que evidentemente la serie, la editorial no lo Sí, tiene. el problema es ese, ¿no? Que parece ser que todas las decisiones editoriales se toman basados en lo que espera el departamento de mercadotecnia y pues ya se comprobó que ese enfoque no funciona. Entonces tal vez deberían cortar pérdidas, cortar las series que no funcionan, concentrarse en las que sí y ver de qué manera crear series interesantes antes de seguir llenando de números, porque es una necesidad el tratar de mantener una cantidad de títulos mensuales cuando no tienen historias que contar. O el personal para contarlas, pero pues en fin, ya nos estamos acostumbrando a esa manera de trabajar. Ok, ¿qué te parece si vamos a la siguiente Vayamos, noticia? pues, que pues no es una noticia, ¿no? Sino simplemente que por ahí apareció el título de apertura de Beware de Batman y que ya por ahí apareció finalmente en su proveedor en línea de contenidos internet, seguramente ya podrán encontrarlo. Su descarga de torrent más cercana. Eso mismo. Entonces, pues habría que ver cómo le va a este nuevo proyecto animado de Batman. No, no, Sí, no sé. yo no lo he visto, lo descargué, lo quiero ver, y antes que me peguen, les quiero aclarar que a menos que estas series las transmiten por cable básico en Estados Unidos, por lo tanto la única forma de que yo contribuyera fuese que yo viva allá para tener cable básico en Estados Unidos. Así que hasta que no aparezcan en Cartoon Network, a pesar de que si esto uno comete un ilícito descargándolo, la verdad es que no es tanto, considero yo no es tanto el daño, así que espero el correo de, ya sabemos de quién en particular, Bueno, contradiciendo esto. sobre todo hay que tomar en cuenta el hecho de que la tienes que ver así porque no tienes otra alternativa, a menos que quieras esperarte meses y arriesgarte a la gran cantidad de spoilers que seguramente aparecerán en los próximos días. Sí, la verdad es que como cualquier serie de Batman tengo interés en verla, la única que vi que no me gustó fue de Batman, aunque me han dicho que después de los primeros capítulos mejoró, pero no vi más allá de Bueno, eso. pero es que tenía Me que mató mejorar, el ¿no? diseño de personaje, me desagradó mucho y no seguí Sí, más allá de eso. además era tan mala que realmente estabas en el piso, no había otra forma de que se volviera peor, o mantenerse o mejorar. Sí, estuve a punto de verla cuando supe que en la cuarta temporada creo aparecía la Liga de la Justicia y en particular el detective marciano, pero aún así no lo conseguí. El asunto es que la serie nueva parece, está animada en forma computacional. El diseño de Alfred me recordó al Alfred de esta revista que nos gustó tanto, Alberto, Batman Earth One de Geoff Johns y Tienes que Gary decir Frank. regalado con tu sarcasmo, Tengo que comp ya omitía Straczynski, pero no puedo omitir esto. okay. Así que no sé, a mí en general la animación computacional creo que salvo casos muy excepcionales que la verdad es que no logra sostenerse a lo largo del tiempo como fue Reboot o ¿cómo se llamaba esta versión de animales de los Beast Transformers? Wars. Claro, que eran animaciones digitales que me gustaron. La verdad que en general la animación digital la encuentro lenta. Como el movimiento de los personajes es lento, que era lo que me pasaba con Green Lantern. No encuentro mala la historia en sí. No es el tipo de problemas que tengo. Tal vez sea un tema de acostumbramiento, de que uno ya está acostumbrado a la animación 2D para televisión, por lo menos a las características de ella, y creo que la animación computacional para series de televisión no es tan buena como la que, o sea, no es para nada tan buena como la que hay en las películas de animación digital. y los personajes se mueven muy lento para lo que es mi gusto de cómo debiera ser en una serie animada. No sé si te pasa algo Sí, parecido, Alberto. vamos, creo que es siempre cuestión tecnológica, ¿no? El tiempo que necesitas para hacer el render de una animación digital y que esta se vea bien es más del que te permite trabajar en televisión comercial, no es nada cercano al de cine y el efecto final pues se ve afectado. Es, como mencionas, era el gran problema de Green Lantern, donde las historias no eran malas, pero la animación realmente no ayudaba a disfrutarlas. Me imagino que lo que es la lentitud de movimientos, más que lentitud, es que la animación se siente tiesa, ¿no? No es que se mueva lento, sino que parecen como movimientos entrecortados, que me imagino que es precisamente tratando de reducir los tiempos para poder finalizar la animación, pero no Puede sé. tener que ver con la cantidad de cuadros por segundo con lo que se produce esto. No tengo idea de las especificaciones técnicas, pero algo que puede ser correcto o un mito urbano. Cuando era chico y me interesaba más esto, sabía que la animación japonesa, sobre todo de las películas, tenía como característica que se producía en 12 cuadros por segundo, a diferencia de lo que es regularmente la animación comercial en cine, que son 24 cuadros por segundo. No sé cuáles serán las características de la animación en televisión, si efectivamente tiene reducción de cuadros por segundo, porque yo lo que noto es más un tema de reutilización de fondos o repetición de gestos antes que menor cantidad de dibujo. Así que no sé si tendrá algo que ver con eso. No lo sé, pero sí se ven un tanto más plásticos los personajes y de todas maneras mantienen una estética similar a la del diseño de Bruce Timm, así que se ve bien. Glen Murakami, el encargado de esta serie, el productor ejecutivo, imagino que habrá estado a cargo de los diseños de personaje o alguien bajo su supervisión, y eso mantiene la línea con Bruce Timm. Murakami, el proyecto que probablemente vieron de Murakami fueron los Teen Titans. Que esa fue, me parece, la primera serie en la que él estuvo a cargo, pero él también fue artista de storyboards y diseñador de personajes para la serie de animada de Batman, y de hecho dibujó varios de los cómics de Batman que publicó DC. Hay un anual de Batman Adventures que dibujó Murakami, creo que era uno que era como un anual ambientado en la Navidad, no recuerdo bien. Así que no sé. Una vez que veamos la serie la vamos a poder comentar mejor. Por ahora, por lo menos la entrada me recordó bastante al inicio de Batman Beyond. No sé si te pasó algo parecido, Alberto. Sí, más o menos. No, digo, no sé cuál sea la razón para esto, pero pues en fin, también habría que señalar que es el primer proyecto de animación que lanza Warner posterior a la era de Bruce Timm, ¿no? Entonces, también habrá que ver qué tal está a nivel contenido ya en historia, independientemente de cómo se ve la animación o cómo estén trabajando, si estén tratando así cosas o no. Creo que será interesante ver realmente si esta división de animación, que también le ha ido en los últimos tiempos, tiene pies después de ese cambio en la cabeza. Sí, bueno, a propósito de eso, estuve escuchando una entrevista que le hizo John Siuntress a James Dockett, la nueva cabeza de la animación de Warner después de la salida justamente de Bruce Timm, y él decía que este cambio en realidad se produjo por ahí por el año 2011. Lo que pasa es que no tuvieron que hacer el anuncio hasta ahora que salió Superman Unbound, porque no habían proyectos que hubiesen salió comercialmente que no hubiesen estado bajo la supervisión de Bruce Timm hasta este proyecto. Así que a partir de la película que se estrena ahora, que es Flashpoint Paradox, en adelante se va a ver más la mano de James Dockett, a pesar de que él entró a trabajar en el cargo de Bruce Timm por ahí por fines del año 2011 Okay. aproximadamente. De hecho, él fue el director de Superman Unbound, pero no estuvo involucrado en la confección del guión de esa Bueno, película. pues dejando atrás la animación, pues por ahí creo que una de las notas que más que solo hace un par de semanas fue una pequeña fusión ahí entre editoriales independientes cuando se anunció que Boom acaba de adquirir Arcaya, que es Sí. un sello sobre todo con algunas series de contenido enfocado a un público infantil, lo cual le hace un buen complemento a Boom, que tiene su propia línea infantil conocida como Kaboom. Entonces, esto pues parecería reforzar la posición del mercado de la editorial, ¿no? Al tener dos líneas bajo un mismo techo, pero tal vez aún más que el anuncio de la compra, pues se dio el hecho de la segunda gran exclusividad anunciada por Boom en las últimas semanas, ¿no? Primero se le ha dado la de Paul Jenkins y ahora firman a George Pérez. No sé qué te parece esto. Me parece que si George Pérez quiere irse a Boom, yo apoyo a George Pérez. Sería tal vez la ocasión de ver el retorno de Crimson Plague, la serie que sacó con CrossGen, fue, No ¿cierto? era en Gorilla Press. Ok, Gorilla Press entonces. Y hay que ver lo que va a publicar, tal vez. Boom ha sido bastante agresiva, ha estado publicando series nuevas, sacó series que habíamos comentado como de Hypernaturals con Dan Abnett y Andy Lanning, que no le fue bien, sacó Higher Earth con Sam Humphries, que tampoco le fue bien, pero demuestra un interés de la editorial de expandir su línea, de sacar productos nuevos, de reemplazar lo que viene a ser el vacío que dejaron Irredeemable y Incorruptible cuando las terminó Mark Waid. Así que ha estado tratando de enfocarse tanto en la línea infantil como en la línea superheroica de su universo. Lo va a hacer por un lado con Paul Jenkins, ahora con la contratación de George Pérez, tal vez van a trabajar juntos, no lo sabemos todavía. Y aquella creo que viene a fortalecer dos brazos, dos cosas de Boom Studios. Una es que Boom adquiere una propiedad que es muy muy interesante, como es Mouseguard, que esta serie de David Peterson, no sé si, creo que en el podcast no la hemos comentado, alguna vez la reseñé en el blog, es una fantasía medieval hecha con ratones antropomorfos, pero que son ratones de tamaño de un ratón. Son ratones caballeros, ratones campesinos, etcétera, que viven en aldeas ratoniles dentro de bosques ratoniles y enfrentan grandes monstruos que son animales que comen ratones, gatos y serpientes. Así que, y búhos. Así que es una serie bastante interesante porque está, como dije, ambientada en la época medieval, así que tiene todo un enfoque parecido al de las cruzadas, podría decirse, pero dentro de un mundo de fantasía y dibujado como estos libros para niños de, ¿cómo se llaman estos? De una ilustración Sí, con un dibujo. no sé si tengan un nombre en especial. Ok. Pero háganse esa idea. Son viñetas de una página la mayor parte del tiempo. Y el dibujo de David Peterson es espectacular, es realmente muy muy bueno. Así que échenle un vistazo si, por ejemplo, para el Free Comic Book Day de Arcadia, ellos publicaron un tomo en el que venía justamente esa serie. Así que si tuvieron la posibilidad de adquirirlo, ahí le pueden echar un vistazo a Mouseguard. Y si no, busquen la pirata por último para ver si les interesa después comprar los tomos que la verdad es que las ediciones de Arcadia a nivel de publicación de los tomos son sumamente atractivas. Otra serie que les puede interesar de Arcadia que también está enfocada a un público infantil es Rust, que es un tanto parecido al Iron Giant. Y por otro lado, tienen toda una línea adulta en Arcadia que viene a fortalecer el lado débil de Boom, que es justamente ese tipo de público. Boom tiene una extensa cantidad de licencias de series de animación que se fortalecen con estos proyectos de Arcadia. Pero a la vez Arcadia tiene una segunda línea con cómics como los que comentamos alguna vez de Tale of Sand y un cuidado por la producción de material, sobre todo en volúmenes de tapa dura, que va a elevar el nivel de producción de Boom si es que Boom decide adoptar ese modelo de Arcadia. Boom en general no publica tomos tapa dura, publica todo en trade paperback. Y los recopilatorios de Boom no son la fortaleza de la editorial, así que ahí hay un tema de complementación de fortaleza y debilidad. Y por el lado de Arcadia está el hecho de ser una editorial muy pequeña que tiene poca visibilidad y que ha tenido muchos problemas comerciales en los últimos 3 años que han paralizado varios de los proyectos que saca la editorial. De hecho, por ejemplo, Tale of Sand es uno de estos típicos casos de pensamiento lateral. No había presupuesto para hacer color digital completo para ese tomo. Entonces, la alternativa que se buscó fue hacer colores primarios y algunas páginas incluso con poquito color, con algunas viñetas que se destacaban. Y se utilizó de una manera muy inteligente para resaltar partes de la historia. Por un hecho bastante simple, que no había un presupuesto para pagarle a un colorista para que coloreara todo. Todas las páginas al 100%, sino que había que un poco medir el presupuesto de ese ítem. Y buscaron una salida ingeniosa para ese tema. Pero es algo que siempre han tenido, o sea, no siempre, los últimos 3 años he tenido problemas que ya, y hay varias hay varios dibujantes y escritores con sus proyectos dentro de esa editorial que han tenido algunas dificultades para sacar sus trabajos adelante y que incluso lo han dejado, así que esa es una buena alternativa para que ellos logren sacar adelante esos proyectos. Dentro de la producción infantil de Arcadia, por ahí te faltó comentar un título que sí hemos comentado tanto en el podcast, en el blog no estoy seguro, pero en el podcast sí, que es Cowboy, una Ah, oh, serie cierto. Y pantalones de de Nate Cosby y Chris Heliopoulos que sigue las aventuras de un pequeño cazarrecompensas que no piensa descansar hasta que haya encarcelado a toda su familia de forajidos y que estuvo entre los nominados al Eisner para mejor publicación infantil en la colección del primer tomo. Por ahí ya se había Sí. anunciado la aparición del volumen 2 para Norco septiembre o octubre. Entonces habría que ver si va a haber algún cambio, esto va a aparecer todavía como Arcaya o ya vendrá como parte de la fusión. Y bueno, el dibujo es Chris Heliopoulos el que hace el dibujo, Así es. ¿cierto? Recuerdo un poco a Bill Sí, Watterson. tiene una influencia bastante notoria. Hay varios trabajos que han aparecido a través de Arcadia. Arcadia también ha tenido una larga asociación a propósito de Tale of Sun con Jim Henson. Así, y recordemos que Boom publicó cómics de los Muppets por algún tiempo hasta que Marvel se unió a, bueno, que Disney adquirió a Marvel y Marvel trajo de vuelta alguna de las licencias de Disney que tenía Boom. Así que por ese lado también va a recuperar algo de lo que podría hacer, por ejemplo, lo que ha hecho con ¿cómo se llama esta Fraggle Rock, serie? Sí, pero había otra más que era como Storyteller. un hechicero, ese Storyteller, que tiene que ver con la fábrica de Jim Henson y que podría aparecer a través de Boom. Y lo otro que comentamos de Boom hace un tiempo fue que Mike Kunkel iba a llevar a su serie Hero Girl a Boom, así que no sé, Boom se está armando en el buen sentido de la palabra y vamos a ver qué es lo que logra producir de aquí en más. Obviamente tienen un interés en aumentar su producción, tanto en la calidad como en la cantidad, y ver si logran adquirir una mayor participación dentro del mercado. Sería bueno porque en general sacan muy buenos Sí, cómics. el nivel de calidad de los títulos de Boom es bastante bueno, el de Arcadia también, entonces el que se unan para crear un solo sello, pues no hace más que darle aún más fuerza y pues ojalá que puedan seguir trabajando, ¿no? Y el ver las exclusividades que las están haciendo, que seguramente no van a ir infantil, como son los casos de Paul Jenkins y George Pérez, pues ayudarán a esto. Así que eso, obviamente hay varios criterios que priman ahí, no los vamos a saber a ciencia cierta. A mí me parece que de lo que yo veo, lo que mencioné, me parece que podrían ser las razones que los llevaron a trabajar juntos. Así que hay que ver cuáles son los resultados finales de esa unión. Pues siguiendo con nuestras noticias, por ahí otro lanzamiento que anunció DC, sin dar mucho detalle al respecto, es que iba a haber una serie de Damian, que parece que pues, solamente es pretexto para poner a trabajar a Andy Kubert en ese contrato de sociedad que seguramente no fue nada barato, ¿no? No, debe haber sido uno de los peores contratos que firmó DC, el de los hermanos Kubert. No porque los hermanos Kubert sean malos, ni mucho menos, sino porque el volumen de producción que han tenido en general en DC ha sido muy bajo comparado con la cantidad de cómics que sacaron con Marvel antes de llegar a DC. Y bueno, Adam Kubert finalmente volvió a Marvel. Sí, se trata de. Ok, es una miniserie escrita y dibujada por Andy Kubert, que es co-creador del personaje junto a Grant Morrison. Revisitando la idea del personaje dentro de la realidad del Batman 666. No sé si leíste eso, No, Alberto. no, ya, ya Ok. en ese momento me había desencantado de DC. Ok, cuando aparecieron los números 666 de Batman y de Superman, DC aprovechó la oportunidad de hacer historias especiales. En el caso de Batman, hicieron una historia ambientada en el futuro donde Damian asume el rol de Batman y es una Gotham que literalmente está peleando por la salvación de su alma contra el demonio. Y Damian parece haber hecho un pacto con el diablo para ser el guardián de Gotham City. En el caso de Superman fue un especial donde un demonio kryptoniano llega a la Tierra y trata de pervertir el alma de Superman. Era un cómic escrito por Kurt Busiek con dibujos de Walter Simonson. Obviamente ya sabes por qué me compré Porque te esos interesaba la cómics. historia. Claro, o el dibujo. Entonces, bueno, es revisitar un poco esa idea y va a ser una miniserie de 4 partes. Vamos a ver qué tal. Nunca he leído algo escrito por Andy Kubert. No, sí he leído algo escrito por Andy Kubert, pero no era tan bueno, ni malo en realidad. Cuando salió Wednesday Comics, la historia del Sargento Rock era escrita por Andy Kubert Cierto. con dibujos de su papá, de Joe Kubert. Es lo único que me parece que he leído Sí, de Andy no, Kubert. yo no leí ni eso, así es de que no. Creo que nunca lo he leído escribiendo. Okay. Así que, bueno, por lo menos va a ser interesante ver. Obviamente sabe lo que hace Andy Kubert, así que vamos a ver qué tal es lo que escribe. Y es una miniserie de 4 partes solamente, así que va a ser la oportunidad de que quienes extrañamos a Damian podamos leer un poco más del Así personaje. es. Siguiendo con las noticias, Ok. llegamos a uno de tus temas favoritos. Ah, sí, Before Watchmen. cierto. Sí, mi serie Tu serie de favorita. series. Tu serie de ¿Cómo? series favoritas. Ah, sí, es cierto. Bueno, DC decidió, como ustedes saben, publicar las miniseries, sacar los tomos recopilatorios. Y ahora sacó una noticia que yo encuentro bastante curiosa, no sé si tú, Alberto, me la puedes explicar. Decidió crear un comercial promocionando los tomos. Y este es un comercial de 30 segundos que van a exhibir en la pantalla gigante del Madison Square Garden. O sea, no del Madison Square Garden, sino que de la esquina Times Square. de Madison Square Garden. Para promocionar la venta en librerías de la serie. Ahora, no entiendo, No, yo explícame tampoco lo eso. entiendo. Es, creo que otros esos momentos donde a alguien se le ocurrió una idea genial, algo que nadie había hecho jamás, y decidió ponerla en práctica. No, no realmente no le veo el caso. Digo, tienes una serie Sea, que nunca tiene una. para mí esto es como hacer. Mira, esto es lo que yo imagino que fue lo que pasó. Queremos vender los tomos de Watchmen junto a la serie de Watchmen. Los tomos de Before Watchmen junto a la serie de Watchmen. Entonces vamos a sacar un nuevo tomo de Watchmen junto a la serie de Before Watchmen. Queremos contarle a la gente que vio la película, esas legiones y legiones de señores que admiran la película, que la vamos a hacer así. ¿Qué les parece si hacemos un comercial y lo exhibimos en televisión? Ok, ¿cuánto cuesta exhibir un comercial en televisión? 2 millones de dólares en horario prime. ¿Qué les parece si lo damos en cable? Ok, 1,5 millones de dólares. ¿Qué les parece si lo damos en cable básico? 1 millón de dólares. Ah, si ponemos en canales regionales, 1,5 millón de dólares. Si ponemos un afiche en el metro, tanto, ok. Así que llegaron al comercial en la pantalla gigante de Madison Square Garden. Más allá de la cobertura que le estamos dando nosotros ahora y la de que le vayan a dar otros podcasts y medios, tienen que entender que es un comercial de 30 segundos en una plaza donde pasa muchísima gente, pero es una plaza. O sea, no todo el mundo está poniendo atención a lo que se ve y que además dura solamente 30 segundos y que no va a volver a ver. Y toda esa gente no va a partir corriendo a la librería como para generar un número significativo de ventas del cómic. No sé. Sí, como que no hay mucha lógica, ¿no? El hecho de que expongas algo a millones de potenciales lectores no quiere decir que vayas a potencializarlos y convertirlos en lectores, sobre todo en algo que es derivado de otra obra y que ninguna de las dos tiene precisamente un alcance masivo. Entonces, sí. El problema es que no va a haber millones de espectadores para ver ese comercial, si es un comercial que se exhibe en ese lugar solamente. No va a ser a través de la televisión. Ahora, ¿cada cuándo lo van a repetir o qué clase de rotación va a tener? No lo sé. Yo entiendo que va a ser una vez antes de la Comic Con, es decir, el miércoles de Si esta es solo una semana. vez, Eso es todo lo que han anunciado por ahora. Si es una si es vez, solo una vez, es un tirar dinero a la comercial. basura de una manera muy estúpida. Pero pues en fin, no sé. Esta clase de decisiones del departamento de marketing y publicidad en DC es de las cosas que me hacen pensar que ahí sí hay que correr a mucha gente y empezar desde cero porque hay algo que están haciendo muy mal. Sí, porque cuando lanzaron los nuevos 52, hicieron comerciales de televisión de rotación reducida en canales, por ejemplo, como el Sci-Fi. Lo cual me parece bien, porque de todas maneras es un público más amplio que el que lee cómics solamente. Pero hacer un comercial que va a estar en esa, guardando las proporciones, evidentemente, en Chile hay una pantalla gigante que es bastante concurrida, sobre todo cuando hay partidos de la selección chilena, que está en una esquina de calle Ahumada, que es un paseo peatonal, con Nueva York, que es otro paseo peatonal que convergen en diagonal. La calle es el más cercana, importante son la Alameda, que queda de espaldas, y Moneda, que queda de frente. Y es un sector donde se juntan bastantes miles de personas cuando se quiere ver algo en particular, pero por el cual transita no tanta gente cuando es un horario normal. Entonces poner un comercial de una rotación única ahí significa que lo van a ver, con suerte, un par de centenas de personas. En Madison Square Garden, probablemente un par de miles de personas. Pero no un par de miles de personas que vayan a menos que todos esos miles de personas vayan a comprarse el cómic, no creo que financien ese Sí, gasto. digo, entre esto y la cantidad de dinero que van a tirar vendiendo por debajo de costos las portadas 3D del mes de los villanos, no entiendo de cuál es el plan económicamente hablando en DC. Es algo que no tiene sentido, no realmente no entiendo qué es. No sé si lo que querían era ganar cobertura en medios que noticieros, USA Today y otros medios lo anuncian como que la editorial de cómics pagó un anuncio para que se vea en esta esquina, pero no realmente no hay una lógica o no parece haber un plan detrás de esto como herramienta promocional. Probablemente esa es la idea, generar el comercial y que se hable de eso en otros lados, pero el comercial en sí no parece cumplir un objetivo viable. Más allá de eso, yo espero que les vaya muy mal a estos tomos recopilatorios, lo digo así sinceramente. Y partió bien mis malos deseos. En el mes de junio salieron las ventas, probablemente estas ventas les falta mucho de revisión porque los primeros dos tomos que aparecieron a la venta en junio, uno de ellos apareció en la última semana de junio y el otro apareció en la segunda semana de julio, la semana pasada. Por lo tanto, las ventas que aparecen aquí son parciales. Aún así, son bastante modestas. Las ventas del tomo de Before Watchmen Secret Spectre son de 3.940 copias. Y el de Ozymandias y Crimson Corsair, la historia inconclusa para siempre, son 3.705 copias. Eso es aproximadamente 110 mil dólares en ventas brutas, a lo cual hay que descontar la tajada de Diamond, la tajada de la comiquería, etc. Pero son números muy modestos para lo que probablemente quiere DC. El tomo de Watchmen que está en edición actualmente tiene acumuladas ventas por 257 mil copias, ¿ya? Esos son más de 5 millones de dólares de ventas acumuladas desde que apareció este tomo, que fue, creo que junto a la película, probablemente por ahí por el 2008, no sé si estoy en lo correcto, Alberto. Sí, creo que sí. Entonces, esto ni siquiera considera las ventas de ese tomo anteriores a esa fecha. Este es un tomo de $19 con 99 centavos. De acuerdo a Amazon, habría aparecido el año 95, lo cual es bastante tiempo ya. Con esas ventas acumuladas, imagínense, solo por esa versión del tomo, a esto hay que agregar las que se vendieron entre 1987 y 1995, más el tomo Absolute, más los tomos de tapa dura, más las distintas ediciones que tiene Watchmen. Solo por ese tomo han vendido más de 5 millones de dólares de esta revista. Si esta revista hubiese regresado a la propiedad de Alan Moore y Dave Gibbons cuando debía hacerlo originalmente, esa sería plata de ellos. Creo que el porcentaje que paga DC a título de royalty es alrededor del 8% de las ganancias que genera esta cuestión, así que debe ser una fracción muy menor la que reciben ellos finalmente. De acuerdo a las ventas, a cómo está estructurado este sistema actualmente, así que no sé. Me sigue dando rabia este tema, así que espero que le vaya más modesto en las ventas, ¿no? No mal, pero porque mal no le va a ir, pero espero que no acumule ventas sustanciales para la editorial y que todo este negocio turbio que armaron no les termine recompensando de la manera que ellos esperaban y por la cual apuñalaron a tanta gente por la Sí, espalda. vamos, es un proyecto que se hizo para ganar dinero, entonces pues a lo que se resume es esto, es que esperamos que no funcione, que no ganen tanto como esperaban, y pues en fin, a ver qué tal reí Y esto, ojalá que le cueste el trabajo a alguien. o jarras, o ambos. Sí, ¿por qué no? Si vamos a soñar, soñemos en grande. Sí, y ya de paso podrían deshacerse de Jim Lee y de Geoff Johns, pero no lo sé, lo veo difícil. mucha P gente. podemos soñar. Ok, podemos Pero soñar. si suman un par, lo consideramos como un buen comienzo. Sí. Ok, sigamos. ¿O te queda algo que comentar al No, respecto? le dedicamos más tiempo del que se merece. Sí. Otra buena noticia de DC es que se va Al Scott. Esto lo digo con sarcasmo, no lo digo por Al Scott en particular. Al Scott, que es Alex Scott. No es Alex, pero bueno, en fin. Era el escritor de Suicide Squad después de que se fue Adam Glass. Adam Glass es el productor ejecutivo de Supernatural, que escribió esta serie desde el relanzamiento hasta el número 19. Momento en el que, de acuerdo a los rumores que esparció Bleeding Cool, se enojó y se fue. Al Scott, que escribe la serie 23, me parece, Alberto. O, no, o Secret, algo así en Image, no recuerdo No bien. recuerdo. Bueno, él asumió la serie y ya se sabe que con el número 23 la deja. El reemplazante va a ser un muy buen escritor, un muy buen caricaturista en realidad, que es Matt King. Creo que este es un excelente proyecto para Matt King, porque él se ha destacado escribiendo historias de espionaje en forma independiente. Así que me encantaría que le vaya excelente a la serie con Matt King. Y lo lamento por Al Scott, porque según lo que dijo Dan DiDio en Facebook, esto estaba planificado así desde que se anunció Al Scott como el escritor. Y Al Scott le contestó por Twitter que, no, yo no sabía eso. ¿Que está despedido? ¿Qué te parece si lo conversamos en privado? ¿Que estaba planificado así desde el principio? No, a mí no me dijeron eso. Bueno, aquí Así que tenemos un antecedente, ¿eh? Digo, unos cuantos. con Bob Harras como editor, cuando Bob Harras sea el editor de los títulos de los X-Men, y después Ah, del eso retiro, lo comentamos un par de veces, creo. después del retiro obligado de Chris Claremont, cuando estaban Jim Lee y Waz Portacio a cargo de controlar el destino de los títulos de mutantes, en uno de los dos títulos, el encargado de ponerle palabras a los plots de este par de dibujantes era John Byrne. Cuando John Byrne se quejó de que las páginas que le entregaban dibujadas no tenían que ver nada con los plots que le habían contado, Harras le prometió que lo iba a solucionar. Y unas cuantas semanas después, en una comida a barbacoa en casa de Bernie Wrightson, alguien le presentó a John Byrne y dijo: ah, mira, este es el chavo que te quitó la chamba. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Desde qué horas? Entonces, creo que esto ya es un modus operandi de Harras, ¿no? Tomar decisiones de manera unilateral, no tener siquiera la decencia de informar a la gente de lo que está planeando, pero pues, en fin, habrá que ver qué sale de esto, pero sí, de que hay un antecedente de esta forma de trabajar, que es en el peor de los casos una de las formas menos éticas de hacer las cosas, pues sabemos que esto tiene las huellas de Bob Harras por todos lados. Ok, ahora el único problema con la llegada de Matt King a Suicide Squad es que la serie, a pesar de que originalmente partió vendiendo bastante bien para lo que uno puede esperar de una serie como esa, y lo digo simplemente porque no son personajes protagónicos los que aparecen ahí, se había mantenido alrededor de 30.000 copias durante la época en la que estuvo Adam Glass, a pesar de las polémicas que tuvo por el nuevo traje de Harley Quinn y unas escenas por ahí que se consideraron sexistas. Después de que actualmente la serie en el número 21 está vendiendo 22.910 copias de acuerdo al último reporte de venta, eso está dentro de un rango relativamente seguro siempre que la serie no siga descendiendo, y actualmente descendió un 2,6% desde el mes anterior. Eso significa que está perdiendo algo así como 800 lectores por número. Si ustedes hacen la proyección de aquí a que llegue Matt King, ya va a estar alrededor de las 20.000 copias. Y a menos que se genere mucho ruido con la llegada de Matt King y que se aumenten mucho las ventas, porque el dibujante va a ser Patrick Sitcher. La serie va ya a partir con el pie izquierdo. Va a ser muy difícil que Matt King logre capturar suficiente interés para que esta serie sobreviva por un periodo largo. Probablemente le van a dar unos 6 números, tal vez 12, lo cual sería bastante razonable. Pero más allá de eso, a menos que se genere mucha publicidad para la serie, no creo que tenga un futuro demasiado extenso. Sí, es una Más lástima, allá ¿no? de artístico de la serie, solamente por un tema de las ventas actuales y de la progresión de ventas que generalmente tiene la Sí, serie. ahora creo que Suicide Squad se está convirtiendo en un punto donde fracasan autores que no se lo merecerían, ¿no? Tal vez mucha gente no lo sepa, pero Jason Pearson pasó por un periodo grave de depresión, incluso estuvo a punto de suicidarse hace algunos meses, y el único trabajo que ha hecho para el mainstream han sido portadas para el Suicide Squad, entonces pues, sería una lástima si esta serie se cancela, porque es lo único que hemos visto de Pearson en muchísimo tiempo, y probablemente sea lo único que veamos antes de que retome su proyecto de Body Bags. También estaba trabajando en esta serie un artista mexicano, Edgar Salazar, y ahora que vienen estos nuevos anuncios, realmente uno no sabe realmente qué tanto futuro tiene la serie. Como mencionas, las ventas no son buenas. Tendrán un buen narrador a cargo de las historias, alguien que se presta para contar historias con estos personajes, pero pues no sé, realmente no estoy muy convencido de que sea suficiente para evitar que esta serie siga en su largo descenso hacia la desaparición. En general, lo que he leído de Matt King en DC no me ha llamado mayormente la atención, que fue cuando se hizo cargo de la serie de Frankenstein. No era malo, pero no era tan bueno. Y los complementos de esa serie horrorosa que es la Justice League of America. Entonces, tampoco tiene mucho que trabajar porque la decisión que tomaron en esa serie fue que los complementos partan o narren un poco de lo que tiene que ver con la serie principal. Y creo que Matt King ha sufrido bastante tratando de darle algún grado de coherencia al personaje del Martian Manhunter, que fue reinterpretado de una manera bastante extraña en relación a lo que era su identidad como personaje anterior a los nuevos 52. Así que, no sé. Le devolvió bastante de las características anteriores, pero la versión un tanto despiadada del personaje que han querido construir posterior a los nuevos 52, a mí por lo menos no me agrada para nada, porque para mí el Martian Manhunter que leí siempre era un tipo que se destacaba por ser sumamente compasivo y buena gente. Entonces, leer una versión despiadada de un tipo que era, no sé, probablemente el personaje más buena gente del universo de DC, es desagradable para un fan antiguo el personaje. Probablemente el que no lo había leído nunca no le va a causar ningún tipo de Sí, es conflicto. probable. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? De repente pareciera que lo que encuentran como la única forma de contar historias con los personajes haciendo cosas que no tengan que ver con los personajes. Ahí está el caso de Wonder Woman, ¿no? Que curiosamente es de las series más exitosas dentro de la línea. Gracias a que llegó Ryan a hacerlo, ignoró todo lo que se había hecho antes. Pero no estoy del todo convencido de que esa sea la forma correcta de hacer las cosas. Sí, bueno, ok, estamos terminando con las noticias. Nos queda lo último. Matt Fraction y Joe Madureira anuncian Inhuman como secuela de lo que va a ser la serie de Infinity de Jonathan Hickman, el segundo evento del año que va a publicar Sí, Marvel. no, ahora no sé, realmente no ha habido un anuncio tal cual fuera de que presentaron la portada, y parece que habrá más detalles de esto en San Diego una vez que puedan hablar más del proyecto, pero pues por lo pronto tenemos una portada y sabemos que esto tiene que ver con los supuestos cambios que habrá en el universo Marvel una vez que concluya Infinity. Por otro lado, pues no sé si aquí podemos hablar de que se esté hablando de equipos regulares, ¿no? Porque vamos a lo mismo. Joe Madureira no es precisamente un artista que se caracterice por poder cumplir con deadlines de manera regular. Entonces, pues habrá que ver si esto es una miniserie, serie regular o qué es lo que tienen planeado. Probablemente Madureira va a ser los primeros tres números, no creo que alcance a dibujar más que eso de aquí a que aparezca la serie. Y luego se haga cargo de algún otro dibujante, no sé si irá a retornar después para algún otro arco argumental más adelante. No pasó con Avengers Spider-Man, por ejemplo. donde lanzó la serie, dibujó los tres primeros números y no volvió más, a pesar de que originalmente se había lanzado justamente para que fuese un vehículo para traerlo de vuelta a Marvel, a Madureira, que fue bastante popular con los X-Men durante la segunda mitad de los años 90. Sí, tal vez él debería mejor concentrarse en hacer portadas y tal vez hacer algún número ocasional en lugar de empezar proyectos que no hay forma de que pueda mantener, ¿no? Es histórico esto en su forma de trabajar. Realmente no hay forma de que él pueda ser un artista regular en una serie mensual, a menos que tuviera muchos meses de colchón y fuera en series que no fueran más allá del primer año, pero. Pues habrá que esperar a que surjan más detalles a ver exactamente cuál es la idea con esto. Sí, pero bueno, obviamente va a ser algún tipo de enfoque de los Inhumans que lo está trabajando Jonathan Hickman a través de la serie de los New Avengers en relación al evento Infinity, que a todo esto está relacionado con Thanos. Así que vamos a ver cómo anda ese asunto. Por lo menos las series de Hickman me han entretenido bastante lo que he leído hasta ahora. Así que, no sé, tengo moderada esperanza de que sea bueno. Puede ser una de las buenas, de los buenos trabajos de Fraction, pero no sé, Madureira es un dibujante muy popular que mucha gente le agrada muchísimo. A mí en particular, no voy a decir que me desagrada porque no es así, pero tampoco me entusiasma y el estilo con el que está trabajando actualmente no me gusta. Es demasiado sucio la forma en la estoy describiendo gráficamente, no solamente, es demasiado sucia el trazo que utiliza porque no se está entintando el trabajo de él y el colorista que está utilizando deja mucho del lápiz original, entonces se ve demasiadas líneas en los bordes de los personajes, lo que le da un estilo boceteado que a alguna gente le gusta, a mí en particular no me agrada tanto porque me gusta más la definición que le da la tinta al dibujo. Ese es un tema netamente de gustos personales, así que no voy a pretender que nadie más esté de acuerdo, pero a mí por lo menos no me agrada demasiado. Chino, ni a mí. Ok. Terminamos nuestra sección de noticias. Por Por fin. fin. Por fin. ¿Qué te parece si vamos al comentario de una de las excelentes últimas series que se han publicado? Age of Ultron. Age of Ultron, el último megaproyecto de Brian Michael Bendis en Marvel. O por lo menos el más reciente, porque no creo que sea el último. Sí, yo cuando estaba leyendo Age of Ultron dije, va, qué raro, pareciera que Brian Hitch no alcanzó a dibujar la totalidad de la serie, decidieron contratar a Carlos Pacheco y a Brandon Peterson para que la terminaran y luego metieron un montón de subargumentos que necesitaban desarrollar durante dentro del universo Marvel y le pidieron a Brian Bendis que reescribiera la serie. Tenía esa idea, no sé por qué, entonces después escuché el podcast de John Suntress entrevistando a Brian Michael Bendis y ahí me supe que en realidad tenía toda la razón, que fue exactamente eso lo que pasó con la serie. Okay. Los que vengan, tú has leído la serie de Los Vengadores de Bendis, supongo, tu serie favorita, me has dicho varias veces. No, de Brian Michael Bendis me gusta todo lo que no hace en Marvel. Y no, en serio, me gusta mucho Powers, me gustan mucho todos sus proyectos de cómics de crimen y demás. Cuando empezó a hacer Avengers lo intenté, pero esa tendencia a alargar demasiado las historias es algo con lo que nunca pude lidiar. Sus historias suelen no ser malas, pero terminan alargándolas tanto que se vuelven tediosas. Y eso es algo que no sé, realmente cuando tomas una historia que puedes contar en 3 o 4 números y te toma 12 o 15 números hacerlo, es algo bastante molesto. Y pues ya que estamos hablando de Age of Ultron, creo que ese es precisamente el problema con la serie, ¿no? Es una historia. No lo parecía, pero es una historia de universos paralelos, de historias alternativas, que suelen ser bastante entretenidas cuando las cuentas bien. Me parece que el problema no es que sea una mala historia, sino que es una historia innecesariamente larga. O sea, Sí, mal hecho. está mal contada. La historia Mal contado. puede no ser mala, pero está mal contada. Es demasiado lo que tarda en contarte una historia que realmente no daba para tanto. Tal vez si hubiese una miniserie de 4 números, creo que pudo haber sido contada de mejor manera y sería entretenida. Pero se vuelve tan larga que termina por ser tediosa, ¿no? Estás viendo versiones paralelas, viajes en el tiempo, paradojas. Y llega el punto en el que estás tardando tanto de ir un punto al otro que la única reacción que te provocan cosas que deberían hacer brincar al niño en tu interior y decirte, ¡ey, qué padre! Te hacen pensar, y luego. Entonces creo que ese es el problema. No es que la historia sea mala, sino que está mal contada. Creo que la última vez que había aparecido Ultron en el universo Marvel, y puedo estar muy equivocado, fue por ahí por el número 25 de la serie de Busiek y Pérez, ¿no? De Michigan Pérez, ¿cuál? De los Avengers, la versión, la serie anterior a la de... Creo que eso fue lo último, no sé si habrá aparecido entre medio porque después del número 50 no seguí leyendo la serie. Así que no sé si habrá habido algo entre medio, pero... Bendis fue sembrando mucho tiempo la última historia de Ultron que él quería contar. E incluso si ustedes releen, por ejemplo, lo que fue el relanzamiento de los New Avengers después del Heroic Age, por ahí por el año 2009, me parece. La primera o segunda historia ponía que la dibujaba John Romita Jr. Hacía que los Avengers viajaran al futuro y se encontraran con una versión futura de Tony Stark. A Hulk como la versión de los días de... ¿Cómo se llama esta serie de Peter David? Futuro Imperfecto. Mejor sí, Future Imperfect. Futuro Imperfecto, el maestro creo que se llama, Ajá, de Hulk. la encarnación futura de Hulk, el maestro. Enfrentado en una batalla final contra Ultron. Y se mezclaba también con una serie, con una historia de los Young Avengers de Alan Heinberg, que también está relacionado en ese tema Kang, que una de las versiones del personaje que aparecía ahí, que era Iron Lad. En fin, fue sembrando esa historia. Entonces tú sabías que lo que él quería contar en algún momento era el último enfrentamiento de los Avengers con Ultron. Y en algún momento del año 2011 aproximadamente, supe que Brian Hitch estaba dibujando esa serie porque lo contó Bendis en el podcast de John Siuntress, o fue a principios del año 2012. Entonces, era para largo porque ya en esa época estaba dibujando por ahí por el número 2 o 3. En algún momento decidieron en Marvel transformar esta historia que era de los Avengers en un mega evento, y en algún momento perdieron la paciencia, obviamente, con Brian Hitch por... Más que perder la paciencia, yo creo que el problema fue que necesitaban publicarlo ahora ya, que ese fuera el evento y fuera la plataforma para una serie de cambios que iban a hacer en el universo Marvel, como fue la reintroducción de Ángela. Entonces, tuvieron que contratar a otros dibujantes que cerraran la historia, y la historia la tuvieron que adaptar a las necesidades narrativas que tenían. Así que eso fue lo que finalmente pasó con Age of Ultron, que para mi gusto, como dice Alberto, es una historia mal ejecutada, en el sentido que es una historia que no recompensa al lector. Creo que hay varias cosas interesantes en esta historia, pero falla en muchos casos en algo que creo que es un sello de fábrica de Bendis cuando Bendis ejecuta sus peores mañas, que él imagina secuencias de cine o de televisión. Imagina secuencias de 5 o de 10 minutos y luego las trata de que el dibujante le haga el storyboard dentro del cómic. Hay una escena, creo que en el número 2, donde aparece Black Widow caminando por la ciudad, en los escombros de la ciudad, que es una secuencia súper larga para que uno note el grado de destrucción que hay en el mundo y note las heridas que tiene Black Widow. Y toma, creo que alrededor de 10 páginas Sí, toda es esa muy largo. secuencia, donde finalmente lo único que te enteras es que Black Widow tiene una herida en la cara y que todavía patea trasero. Entonces, la contribución que tiene esa secuencia a la historia se podría reducir a 4 o 5 páginas probablemente, porque no es solo el hecho de que Black Widow camine y le pegue a alguien, sino que es el hecho de mostrarte la destrucción y la desolación que ha generado el ataque de Ultron. Pero son 10 páginas que se desperdician, o sea, no es necesario toda esa secuencia. tal vez en una película demora 5 minutos y dentro de un universo de 2 horas está bien dedicarle 5 minutos a eso, pero dentro de un cómic 10 páginas es la mitad del cómic, entonces cuando llega a la página 20 se te fue la historia y sin que sientas que pasó nada, entonces es una unidad narrativa poco satisfactoria. Y creo que la mayor parte de los números que dibuja Brian Hitch adolecen de lo mismo. No sé si te pasó algo parecido alguna Sí, vez. es que, como mencionaba, hace unas secuencias cinemáticas pensando en cómo se verían si fuera una invasión, una película live action, pero no toma en cuenta que su medio es diferente, ¿no? Como mencionas, es una secuencia que podría durar una película 5 minutos, pero si fuera parte de una serie de televisión de capítulos de media hora, sería un exceso hacer una secuencia tan larga. Debería durar a lo más un par de minutos. Y es algo que igual, del mismo modo en el cómic, son 20, 22 páginas, tendría que haber despachado en solamente dos, máximo tres páginas. Y es algo que a veces parece no darse cuenta de lo que está haciendo. Me imagino como él tiene ya una noción de la historia que está contando, pierde de vista lo que va a ser para el lector la experiencia de leerlo en entregas, ¿no? Y esto es algo que se refleja en la historia porque terminas por no poder disfrutarla, aun si hay cosas interesantes en la historia. Digo, yo la historia en algún momento reseñé por ahí el número 3 y yo lo comenté, me parecía que lo que eran los tres primeros números lo puedo haber contado en uno y hubiera sido un empiezo interesante. Pues lo mismo me pasó leyendo el cómic, llegas al número 6 o 7 de la serie y estás pensando que la historia no está mal, pero es algo que te había contado en dos o tres números, no más. Entonces sí es un problema de estilo, ¿no? Y creo que ni siquiera se trata de que Bendis no sepa narrar, sino que creo que lo hace como una forma de poder mantener la gran cantidad de compromisos que tiene en Marvel, que es tratar de poder cumplir con la cantidad de cómics que tiene que hacer en un año, sin que esto implique el hecho de tener que contar más historias. Entonces las historias que tiene, simple y sencillamente las extiende, las prolonga para que, Ahorrar ideas. sí, en lugar de contarte tres historias en un año, te cuento una sola. Y es la misma historia, no la enriquece, no hace nada más que estirarla y llenarla de momentos silenciosos y demás, que es lo que no decimos es faja. Termina por llenar historias con paja, páginas innecesarias, secuencias en las que no ocurre nada y pues básicamente la idea de jugar con líneas temporales y demás te lleva a una conclusión en la historia que no es buena y lo único que hace es, bueno, parecía que fue un pretexto de dedicar 10 números de esta serie a tener un pretexto para explorar algunos cambios con algunos personajes o a justificar que diversos universos aparezcan, ¿no? Mencionabas lo de Ángela, que nadie entendía exactamente cómo pensaban integrarla al universo Marvel, pues simplemente Ahora que lo leí, tampoco entendimos nada. no es que no hayamos entendido, o sea, sabemos por qué pasó, qué tiene que ver una cosa con la otra, pues no lo sabemos. Entonces, habrá que esperar a ver si por lo menos las series que resultan de esto son buenas. En el caso de otras series, por ahí en unas cuantas viñetas, pues nos explican que esto va a afectar incluso al universo Ultimate. Está también por ahí un vistazo que tal vez de aquí vayan a explicar que aparezca Miguel O'Hara, el Spider-Man de 2099 en el universo Marvel regular. Pero ese es el problema. O sea, es una historia tan larga solamente como pretexto para dar pie a una de estas historias, es algo que no tiene mucho sentido. Sí, creo que ese es el problema con Age of Ultron, que no recompensa. Y creo que guarda bastante relación con otro fiasco que fue Flashpoint, en el caso de DC, por lo menos en lo que a mí respecta, como yo sentí la historia. En el sentido de que se siente que es una historia que se tomó, se desvirtuó y se orientó hacia decisiones que tienen que ver más con políticas comerciales de la editorial que con una necesidad narrativa del equipo creativo. Se nota mucho la influencia de la necesidad de buscar una excusa para presentar un segundo producto y lamentablemente los giros argumentales que tiene Age of Ultron que son bastante interesante si uno lo piensa. Hay un tema, por un lado, el tema de Wolverine decidiendo que cometer un crimen terrible a cambio de salvar el futuro de su universo. En segundo lugar, la idea de que hay un cierto determinismo cósmico en el que hay que enfrentar una solución y no se puede buscar simplemente tratar de abortarla en origen, sino que hay que enfrentarla directamente. Hay un tema ahí parecido como al del Día de la Marmota, la película de Bill Murray con Wolverine buscando infinitas alternativas dentro de la cual alguna sirva para corregir el mal que él quería corregir originalmente, que era la destrucción del mundo por Ultron. Y cada solución que él buscaba, que pasaba por matar a Hank Pym, terminaba arrojando otra versión del mundo que era igual o peor que la anterior. En algún caso, la simple desaparición de Hank Pym en su época como Goliath en los Avengers, que eso es por el número 40 de la serie original de los Avengers, me parece. Simplemente terminaba ocasionando peores desastres porque la presencia de Hank Pym es sumamente importante dentro de la historia de los Avengers. Así que tenía varios de esos toques, tenía también el tema del conflicto moral entre un tipo que como Wolverine, que sabe que tiene que hacer algo que es malo, pero prefiere el resultado, o sea, prefiere sacrificarse, el de ser un poco de soportarle los males y los conflictos éticos antes que cargar al resto con la responsabilidad o dejar un mundo peor que el que conoce, aunque sea, si le cueste a él, no sé, pagar esos pecados, sufrir, digamos, los cargos de conciencia de esas acciones, y tener, por otro lado, a Sue Storm como el Pepe Grillo de la historia, decidiendo finalmente que Wolverine probablemente tiene razón, a pesar de que es una decisión terrible, es la única decisión que les queda. Así que tiene ese enfoque que es interesante. Luego te presentan versiones alternativas del mundo, pero en ninguna de esas versiones se siente más que como una sombra de una historia más grande que te podrían contar, más interesante. Está demasiado apurado en algunos. Pierde hojas en páginas como en secuencias como la que describíamos de Black Widow. Y cuando te presenta el mundo después de haber eliminado a Hank Pym sin Ultron, no te explica para nada el desastre que viene después con Morgana Le Fay, etcétera. Se siente como un montón de cuestiones, de cosas arrojadas en la página, sin mayor grado de meditación, más allá de que el dibujante tenga como inspiración así, dibuja lo más loco que se te ocurra y ponlo en la página, porque eso, que el lector complemente la información con lo que sea que se le ocurra en la cabeza, porque va a ser más interesante que lo que nosotros podamos explicitar en la página. Así que no sé, para mi gusto en particular fue una serie bastante frustrante, y a pesar de que tenía tres dibujantes bastante buenos, creo que ninguno de ellos entregó su mejor Sí, trabajo. me empiezo a imaginar que tal vez a ellos también los frustra la manera de escribir las historias de Bendis, ¿no? Y sobre todo tomando en cuenta que no estaban haciendo números contiguos, sino que estaban haciendo partes, me imagino que también es la misma frustración que nos encontramos nosotros como lectores al no recibir la historia completa o contada de la manera correcta. Tal vez también les pasa a ellos lo mismo, ¿no? Que saben que dibujaron uno y van a pasar 40 páginas antes de que ellos regresen así contando la historia y que sientan que no avanza. Entonces no sé si tenga que ver con lo mismo, ¿no? Que ellos también tengan esta frustración de no estar contando la historia de la mejor manera posible y esto se vea reflejado en el nivel, porque como mencionas, son tres grandes dibujantes y fuera de una que otra viñeta por ahí que luce bastante bien, sí se ve como que ninguno de los tres realmente se estaba esforzando por entregar su mejor trabajo. Sí, ninguno echó el resto. De manera curiosa, creo que el mejor cómic de esta serie es el epílogo. No sé si lo leíste. El No. Book Ten AI. Sí, no, no lo leí. Debiste haberlo leído, es el único bueno. Es el que sí está contado de manera completa, tiene un objetivo y una razón de ser. Básicamente lo que hace es lo que va a servir para ligar la historia o lo que se supone que fue la historia de Age of Ultron, con el siguiente evento de los Avengers, que va a ser precisamente AI. Y lo que es este cómic es darle un... La siguiente serie de los Así Avengers. es. Lo que hace este cómic Sí, es, es que dijiste evento. pues dentro de los Avengers, creo que lo consideramos como un evento, ¿no? Avengers ahí. Ajá. No, pues es una serie regular. Pero no va a ser... Pues la próxima serie, el próximo evento es Infinity de Hickman. Ok. Bueno, el caso es que este cómic lo estudia Mark Waid. El dibujo no... Me suena el nombre, pero no me imagino que es brasileño. André Lima Araujo. Y con... Creo que Araujo. Araújo. Creo que se, así Sí, se pronuncia, es pero no estoy portugués. seguro. Si es en los años en portugués, es muy probable que esa sea la pronunciación correcta. Y este cómic lo que hace es tomar al personaje de Hank Pym y hacer un breve recuento en un par de páginas de lo que pasó en Age of Ultron, lo que nos habla de precisamente de la mala capacidad de Bendis para contar la historia en lo que tendría que haber sido. Y La mala capacidad de sí, síntesis. muy mala. El caso es que es un repaso a la vida de Hank Pym, desde su infancia, su juventud, el momento en el que las partículas de Pym se convierte en un héroe y demás, hasta el presente, justo después de Age of Ultron, donde decide que ya descubrió lo que quiere hacer de su vida y cómo quiere vivir, y termina con lo que sería un previo de lo que vamos a esperar en la serie de AI. Pero me parece que es un cómic bien ejecutado, repito, lo escribe Mark Waid, y sobre todo si son fans de Hank Pym, este es un número que incluso pueden leer sin haber leído Age of Ultron. Lo que cuenta ahí en un par de páginas de lo que pasó con la historia es más que suficiente para que entiendan qué fue lo que pasó sin haberse perdido realmente de nada. Ok, hay fans de Hank Sí. Pym. Sí, ok. Solo De quería aclarar. hecho, uno de ellos nos escucha y nos sigue, es Eric del Sitio Parker. Ah, Es ok. su personaje favorito. De hecho, se refiere a él como el científico supremo. Bueno, puede ser. El científico loco supremo. Pues no sé si leyó este número, pero si lo hizo, seguramente lo disfrutó bastante. Y pues habrá que ver, ¿no? Básicamente es un solo número en el que Mark Waid toma los pedazos de lo que hizo Brian Michael Bendis en 10. Yo quiero que aclare de dónde viene lo de Eric, porque imagino que Chirius será de los Caballeros del Zodiaco y Parker por Peter Parker, o tal vez por el Parker de Donald Westlake. Pero Eric, no sé, en una de esas es su Sí, nombre. es muy probable. Que no creo que sea fan de Eric Masterson. No, no creo que haya. Ahí sí que no creo que haya. A mí me gustaba Tony Stark, pero no para tanto. Ok. Así que eso. Si les gustó Age of Ultron, explíquenos por qué. A nosotros en particular, creo que me había reconciliado la semana antes, hace 3 semanas, cuando comenté All New X-Men con Bendy, porque me pareció que, me parece, me sigue pareciendo que es de lo mejor que he leído de Bendy en Marvel, y una de las mejores series que publica Marvel Now actualmente. La verdad es que entre el dibujo y la historia me entretiene muchísimo. Pero este cómic en particular, Age of Ultron, es bastante mediocre, tirando para malito. Sí, es algo. A mí particularmente me gustan mucho las sucronías y historias de universos paralelos y se me hizo cansada la lectura. Es demasiado lo que se extiende con ideas que tendrían que haber sido exploradas de una manera rápida. Digo, quien quiera que haya leído los X-Men en los 80s y 90s sabe a lo que me refiero. Puedes explorar universos paralelos en unas cuantas páginas sin tener que pasar tantos números dándole vueltas a cosas sin sentido, ¿no? Lo que mencionabas de que hay secuencias en las que se extiende demasiado y luego otras que las avienta de bulto como si no importaran, pues es trabajo de un guionista flojo y creo que refuerza un poquito mi teoría de que lo hace pensando nada más en ahorrar ideas y en economizar el tiempo que dedica a su trabajo. Ok. Muy bien, Alberto. Creo que ya hemos llegado a la parte que esperábamos con mayor ansiedad de este podcast, ¿cierto? Pero desde ese ya las pasamos. No, no. Con ansiedad de la Ah, positiva. ok. Me imagino Sí, que comentan. es hora de que escuchemos las inmortales palabras del Marshall Pentecost. Listen up. Today, at the edge of our hope, at the end of our time, we have chosen not only to believe in ourselves, but in each other. Today, there's not a man nor woman in here that shall stand alone. Today, we face the monsters that are at our door. Today, we are canceling the apocalypse. Así que hoy, al filo de la esperanza, al final de los tiempos, hemos elegido no solo creer en nosotros mismos, sino que en cada uno. Hoy no hay un hombre o una mujer que vaya a estar solo. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que están ante nuestras puertas. Llevamos la batalla ante ellos. Hoy cancelamos el apocalipsis. ¿Cierto, Alberto? Sí. Permíteme, por favor. No sé si se escuchará. Voy a abrir un azote en honor de esta película. Como dije en las inmortales palabras de Esteban Pedrero en Twitter, solo si Godzilla apareciera en El Padrino alcanzaría la gloria que es Pacific Rim. Okay. Creo que eso sí fue una exageración injustificada, pero déjamela pasar. Plenamente justificada, por favor. ¿Qué te pareció la película? ¿Te gustó? Es algo que... Vamos, algo que comentó Del Toro en muchas entrevistas y apariciones previas es que tenía ganas de hacer una película dirigida a un público infantil que permitiera revivir esa sensación de aventura y emoción que tenía siendo niño. Público infantil que le guste descuartizar monstruos de 100 pisos. Básicamente, quien quiera que haya visto alguna vez una película de Godzilla o haya sido fan de las múltiples series japonesas donde aparecen robots gigantes conocidos como mechas, puede entenderlo, ¿no? Entonces me parece que es una película con una trama bastante simple, muy muy directa, pero sí, muy bien contada, ¿no? Está lo siendo estructurado para que entiendas quiénes son los personajes, de dónde vienen, por qué se comportan del modo en que lo hacen, y es una película que en 2 horas te mantiene constantemente entretenido, ¿no? Es una historia, como decíamos, simple y al grano, muy bien contada, con grandes secuencias de acción y con unos diseños de personajes y escenarios que realmente son dignos de destacar. Habría que señalar que si se está preguntando por qué estamos haciendo una película que no tiene que ver con cómics, pues ahí está el lazo más directo, ¿no? Porque los principales diseñadores de personajes aquí eran Francisco Ruiz Velasco y Guy Davis, que tomando en cuenta su historial, yo asumo. Sí, pero está equivocado, Alberto. No es por eso que estamos hablando de la película. Estamos hablando de la película porque es genial. Okay. Creo que ya se han dado cuenta quién es el que más de estas animaciones japonesas con robots gigantes veía de niño. No apuntaré dedos, de todos modos no podrían verlo, pero creo que se está haciendo hoy. Pero bueno, volviendo a lo de los artistas, creo que ya viendo los diseños tanto de los mechas como de los kaijus, uno llega a la conclusión de que los monstruos fueron diseñados por Guy Davis y los mechas por Ruiz Velasco. Es algo en donde se nota la mano de ambos. Los diseños de producción realmente es algo espectacular. A Ruiz Velasco no lo conozco. Es un artista mexicano, no sé, no más mencioné que has visto. Hicieron una versión futurista de Lone Wolf and Cub hace algunos años. Era Lone Wolf and Cub 2100, si no mal recuerdo. ¿Por qué te ríes? No la vi. Qué mal. ¿Por qué me hace gracia Lone Wolf and Cub 2100? O sea, con otro nombre me habría parecido mejor, pero todas esas películas así como... con números a futuro no suenan, generalmente no son lo mejor, aunque hay por ahí algunas excepciones como Batman, Year 100. Bueno, creo que aquí el secreto está en que para que la puedas seguir disfrutando sin problema es que no llegues vivo hasta el año en donde se cumpla, porque en ese momento pierde el chiste, ¿no? Ah, es el caso de Dead Race 2000, por ejemplo. Es una decepción cuando llegas al 2000 y no tienes un programa con carreras a muerte entre convictos. Entonces, creo que ese es el secreto. No, pero tienes programas donde celebría ese lanzampiquero de una piscina. Claro, y eso es completamente lo mismo. Pero bueno, volviendo al tema. La película es una maravilla visualmente hablando. Del Toro tiene un talento para contar historias entretenidas que es digno de resaltar. Y incluso tomando en cuenta que es algo que no se parece temáticamente a nada que le hayamos visto, creo que él mismo encuentra formas de reinventar su estilo narrativo. Es una película que los va a mantener entretenidos a lo largo de toda su duración, ¿no? No tiene un punto bajo. Alberto, se te olvida lo más importante de esta película. ¿Es? Que el resumen argumental: monstruos gigantes contra robot gigante. Eso es todo lo que se necesita saber. Pero y el drama humano, no importa. La gente desempleada. Aquí no importa el drama humano. Pero mira, Alberto, te lo voy a repetir: robot gigante, monstruo gigante. Okay. El resto es para ahorrar presupuesto solamente. Pues tanto así como que ahorrar presupuesto. No fue una película barata, pero... Por eso, si hubiese justicia en este mundo, tendríamos una película de Crepúsculo y cinco películas de Pacific Rim. Claro, ahora lamentablemente parece que va a haber una sola película de Pacific Rim, porque las informaciones que están saliendo de las recaudaciones no son muy buenas. Así que vamos a tratar de publicar este podcast lo antes posible para que ustedes corran a su sala de cine más cercana y vean la película 10 veces cada uno. Es su obligación moral. Bueno, aquí había que señalar que pues la recaudación no ha sido precisamente lo mejor, pero aún así está por arriba de las expectativas. Se esperaba que tuviera un fin de semana de estreno de los 30 millones y fue de 38. ¿Qué? Sí. ¿Cómo tampoco? Y la película tienes que tomar en cuenta que es de nicho, que no tiene estrellas conocidas, que como no tiene estrellas el estudio decidió no hacer ninguna promoción más allá de algunos spots televisivos, concentrándose precisamente en los robots y monstruos gigantes, y te das cuenta de que realmente el alcance que tenía sin un apoyo comercial adecuado pues no era tanto. Entonces se hablaba de que se esperaba una recaudación de los 30 millones, entonces fue por arriba de eso. Si lo quieres poner en contexto, Yo voy a hacer otro trago de mi cerveza stout artesanal chilena, que habría especialmente para comentar Pacific Rim, la mejor película de todos los tiempos, y revisar aquí la recaudación. Dice Estados Unidos 38 millones, fuera de Estados Unidos 53 millones, un total de 91.3 millones de dólares. Es muy poco. Si tienen que gastar más dinero en esta película, es su obligación moral, lo repito. Yo lo puedo ver en IMAX 3D, que básicamente es lo más caro. Tal vez puedo intentar volverla a ver en versión 4DX, que es la otra cara, y con eso ayudar al presupuesto. Pero dentro de todo, se habla de que ya hay un proyecto de Pacific Rim 2. El guionista de la película, Travis Beecham, en Twitter hizo una solicitud a todo el mundo: por favor, vayan a verla esta semana, es importante, lleven a sus amigos, convenzan a sus conocidos, díganle a su vecino, porque si logramos que esto arranque bien, nos aprueban la segunda parte y lo que hemos preparado para la segunda es una verdadera locura. Entonces ayúdenos a conseguirlo. Sí, yo voy a anunciar un concurso inmediatamente, financiado por mí mismo, de Pacific Rim. Hay dos Jaegers de Pacific Rim que aparecen dentro de del backstory de la película que ha ido publicando Travis Beecham en su blog. Uno es un Jaeger chileno que se llama Diablo Intercept, un Mark II. Dentro de la tecnología, los Jaegers son de 5 generaciones. Esta es de la segunda generación, que es a la misma generación a la cual pertenecía... No, ninguno de los que aparece en la película. Y hay uno mexicano que se llama Matador Fury. Es un Mark III. Claro, que es de la misma clase que Gypsy. Así que el concurso va a ser el siguiente: tienen que mandarnos la historia, dependiendo de si ustedes son chilenos o mexicanos, de la pelea final de ese robot, porque ambos se supone que en ese momento ya habían sido decomisionados o destruidos. ¿Vamos bien con eso, Alberto? ¿No? Sí. Tiene que ser un máximo de dos planas, porque no tiene que ser tremendo, así que no se entretengan tanto con... No, ¿saben qué? Mejor escriban todo lo que quieran, pero sean razonables, porque eso hay que leerlo después para otorgarles a alguien el primer lugar. Y el ganador, que va a ser uno solamente, porque si no el presupuesto se dispara, se va a ganar un tomo de el cómic de Pacific Rim, que es el Tales from Year Zero, que es una historia que cuenta una periodista que está haciendo un reportaje sobre el origen de los Jaegers y de la batalla contra los Kaiju que atacan el planeta. Así que el primer concurso de Comic Verso va a ser ese. Nos tienen que contar la historia los amigos mexicanos de este Jaeger, su surgimiento y su destrucción, cómo murió, en qué circunstancias el matador Fury, y en el caso del Jaeger chileno que es Diablo Intercept, cómo murió. No les voy a decir que va a ser defendiendo la ciudad de Valparaíso, no tiene por qué ser eso, pero si quieren defender la ciudad de Valparaíso en la última pelea de Diablo Intercept, podrían hacerlo. O si ya no sé, lamentablemente no lo puedo extender a muchos países porque la empresa la tienda en la que puedo comprar el cómic para enviárselo no tiene distribución en todos los países de Latinoamérica, así que voy a confirmar de inmediato cuáles son los países que pueden participar. Por los milagros de la edición, esto lo vamos a arreglar a posteriori. Ya puede participar gente de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, Puerto Rico, España, y eso sería. Lamentablemente no tengo envío para otros países, no es que no les quiera regalar el cómic, pero tengo imposibilidad física de hacerlo. Así que ese sería el concurso, no sé si te parece. Me parece bien, sobre todo porque tú lo vas a pagar, ¿yo qué? Así es. Vamos a usar alguno de los millones que ganamos con el especial de... Sí, seguramente. Así que eso. Bueno, la historia, para el que quiera saber el resumen argumental, es bastante sencilla. En algún momento del futuro próximo de la Tierra, se abre un portal entre universos en el fondo del Océano Pacífico, y de él empiezan a aflorar monstruos gigantes llamados Kaiju, en honor a los monstruos del cine japonés, que atacan la ciudad. La primera ciudad que atacan obviamente es San Francisco, y destruyen San Francisco completo y varias, y se adentran en el territorio estadounidense hasta que es destruido por el ejército norteamericano. Después atacan otras ciudades, Manila, Cabo, la forma en la que decide contraatacar el mundo es unirse y crear el programa de los Jaegers, que son los robots gigantes que empiezan a defender el planeta. Y estos robots en un principio tienen bastante éxito, pero llega un momento en el que empiezan a perder la guerra y son destruidos cada vez con mayor frecuencia. Entonces el momento en el que llegamos a la película es un momento en el cual ya la guerra se ha desarrollado por aproximadamente unos 20 años. No sé el año exacto, pero debe ser alrededor del año 2030, más o menos, en el que está en el futuro. Y ya la situación es bastante desesperada. La decisión que han tomado los países es construir un muro gigantesco que rodee la costa de todo el Océano Pacífico para impedir que los monstruos ataquen los países. Y los Jaegers han sido decomisionados o puestos fuera de servicio. Así que el Marshal Pentecost, que es el personaje de Idris Elba, decide reunir a todos los Jaegers que todavía están operacionales y llevarlos a un puerto de destino, que es el puerto de Hong Kong, que es el Chatterdom o el refugio final que les queda. Había otro, de acuerdo a las especificaciones que entregó Travis Beacham, en Lima, Perú, donde a propósito es el hangar donde está Diablo Intercept, el Jaeger chileno. hay otro en Ciudad de México, me parece. No, de hecho se supone que Mata de Fury también es, operaba desde el búnker en Lima. También en Perú. Al igual que Tashik Ronin y Solar Prophet, ¿sí? Ok. Hay otro en Hong Kong y debe haber algún otro en Australia, me parece. Entonces, lleva a los últimos Jägers que quedan con la decisión de hacer un contraataque desesperado que consiste en tratar de cerrar el portal a través del cual atraviesan los Kaiju y de esta manera salvar al mundo, porque ya no quedan suficientes robots que sigan peleando y no le tienen ninguna fe al sistema de la muralla. Para eso trae de vuelta al servicio activo a un ex piloto llamado Riley Beckett, que él operaba un robot llamado Gypsy Danger junto a su hermano Yancy Beckett, y en una pelea de defensa de la ciudad de Anchorage en Alaska contra un Kaiju llamado Knifehead, me parece, su hermano falleció y él logró operar el robot en solitario, que a todo esto es una gran proeza porque los robots necesitan ser operados por dos pilotos para no destruir las capacidades mentales del piloto, porque es demasiada la exigencia física que genera. Logra detenerlo, pero es destruido Gypsy Danger y él pasa a retiro. Entonces lo llama para buscar un piloto que lo acompañe y de esa manera tener otro robot más que haga frente a la amenaza. Y de ahí en más se trata de una pelea contra el tiempo por tratar de cerrar el portal antes de que los Kaiju, que han incrementado la frecuencia de ataque, destruyan completamente el mundo atacando todas las ciudades que quedan en pie todavía. Me parece que ese sería un resumen argumental relativamente completo, sin mucho spoiler, ¿no, Alberto? Sí, creo que es, como ya, es una historia bastante simple. Es la última defensa de la humanidad contra una invasión de monstruos gigantes, tan simple como eso. Sí, hay un par de personajes bien desagradables en la película, particularmente el científico, ¿cómo se llama? Newton. Newton Geisler, el que es fan de los Kaijus, ¿no? Claro, el groupie de los Kaijus, que es el tipo que finalmente descubre un poco la forma de acabar con ellos. A mí algo que empecé a notar, y después retrospectivamente me di cuenta aún más, es el hecho de que a lo que más rinde homenaje esta serie, aparte de las películas de monstruos como Godzilla, es a las series de robots gigantes de los años 70. No a la serie de robots gigantes como Evangelion, sino que a la serie de robots gigantes de los años 70. Particularmente Guillermo del Toro en una entrevista habla de Tetsujin 28. Tetsujin 28 es el robot que dio origen a todo el género de los robots gigantes y que fue creado por Gon Agai y que ustedes probablemente conozcan como Iron Man 28. No sé si tú lo viste alguna vez, Albert. Nunca lo vi, lo conozco más por reputación. Creo que aquí lo dejaron de pasar muchísimos años antes de que yo viera series de televisión, pero sí, sí es una de las figuras más icónicas dentro de la mitología de robots gigantes. Sí, bueno, el personaje tiene varias iteraciones en series animadas, particularmente hay dos famosas. La original, que era un robot así con forma de barril gigante, era bastante gordo, con una nariz como de... el rostro era como de la forma de un casco de soldado romano, con una nariz puntiaguda. Después hizo una versión en los años 70, finales de los años 70, en que está una versión más estilizada de ese robot, donde el protagonista lo manejaba con un control remoto. Esa serie la dieron en Chile cuando yo era chico, y la veía cuando estaba en el colegio, la veíamos todos los niños de esa época. Así que es probable que los que tengan mi edad conozcan esa versión, y hubo una versión aún más moderna, que se debe haber estrenado por ahí por mediados de los años 90, que tenía una animación bastante más actualizada y bastante más atractiva, pero no fue tan popular, así que no sé si mucha gente lo habrá visto. Y lo que empecé a notar es que guarda la misma estructura que tenían ese tipo de series. Tenían, si ustedes, creo que la serie con la cual es más fácil compararlo sería con Gatchaman o Fuerza G, que tienen a un personaje que es el protagonista, que es como el héroe renuente. Tienen a un tipo que es súper arrogante, que es el as arrogante que vendría a ser como el número 2 de los Fuerza G. Tienen un tipo que es como la figura paterna, que suele ser un científico calmado o un general muy tranquilo, que es el tipo más viejo, más experimentado, que vendría a ser el rol de Idris Elba. Los científicos generalmente vienen a ser o científicos locos o son el elemento de humor dentro de la serie. Siempre hay un personaje ridículo dentro de la serie de animación de esa época, incluso se ha mantenido hasta la actualidad, que vendría a ser el papel que hace Gorman, que era este actor que aparecía antes en la serie Torchwood de la BBC, que es un spin-off de Doctor Who, etcétera. Se mantienen todos estos estereotipos de esas series animadas de los años 70, y eso me gustó mucho. Me gustó mucho, por ejemplo, que el piloto Rayleigh Beckett dijera en algún momento Elbow Rocket para pegar un golpe, que es lo que sabemos que hacía, por ejemplo, Mazinger Z antes de disparar sus puños, gritar el nombre del movimiento y luego hacerlo. Algo que se mantuvo en la mayor parte de las series de Gonagai creadas en los años 60-70. Así que, no sé, bueno, cometí un error. Tetsujin 28 no es de Gonagai, es de Mitsuteru Yokoyama. Mazinger Z sí. Así que me gustó mucho, la vi en 3D, y a diferencia de Man of Steel, el 3D se siente, se experimenta con bastante, o sea, se le saca provecho a la herramienta. Hay una entrevista también de Guillermo del Toro en la cual él habla que originalmente no estaba muy convencido de hacer 3D porque, debido a la escala de los robots y de los monstruos, era difícil crear efectos convincentes para ellos porque ocupaban mucha superficie de la imagen. Pero finalmente lo hicieron y quedó bastante bien. No sé, creo que hay una decisión muy inteligente en el hecho de tomar la historia y hacer 5 o 10 minutos de exposición. Salir de eso e inmediatamente empezar con una historia que es de un desarrollo lógico muy sencillo. Tiene una que otra cosa que tal vez no sean la decisión más necesaria de todas, pero no abre muchas puertas para que uno empiece a cuestionar. Entonces deja grandes secciones para que haya mucha acción sin tener que estar explicando mucha trama. Existe toda esta secuencia que es espectacular, que es la defensa de Hong Kong con la reaparición en gloria y majestad de Gypsy Danger, que a mí me pareció fantástica, y la pelea final también es excelente. Así que, no sé, realmente quedé muy contento con una película de espectáculo. Como película de espectáculo yo le pongo un 9,5 de 10, o tal vez un 9,9 de 10. Como una película así, ya tratando de analizar la trama y la complejidad, etcétera, tendría que bajarle la nota, pero no quiero bajarle la nota porque no pretendo que sea eso, que es algo que, no sé, tal vez algunos encuentren contradictorio con tal vez el análisis tan exhaustivo que hicimos de Man of Steel, pero... Te van a acusar de tener una doble moral y un doble estándar. Claro, lo cual es cierto. Pero, sobre todo cuando David Goyer escribe basura. Pero, no, o sea, la película tiene pocas pretensiones. Creo que esa es la gran diferencia que tiene con Man of Steel. Man of Steel peca de ser muy pretenciosa. Muy, muy pretenciosa. Trata de esconderlo, pero tiene ese como... Ey, ¿te diste cuenta que puse eso ahí? Yo creo que David Goyer está así al lado de cualquier persona y dice... Mira, ahí puse esa parte del Evangelio, ¿te diste cuenta? Que eso no está acá, no está en esa pretensión de tratar de apelar a algo más allá de lo estrictamente necesario para que la película sea entretenida. Y hay homenaje, etcétera, pero nada de eso... interrumpe el flujo de la historia. No hay nada que no tenga que estar dentro de la película, y creo que eso es lo que hace que sea tan redonda la experiencia de Pacific Rim, por lo menos. Sí, para vamos, mí. No existen pretensiones, porque lo que quería Guillermo del Toro era hacer una película que pudieran disfrutar niños, ¿no? Él decía que le gustaba la idea de crear una mitología que pudiera crear una nueva generación de fans, y eso es precisamente lo que hace, ¿no? No se complica buscando referencias o vueltas de tuerca innecesarias en la historia. Y lo que consigue con esto es una película que, al ser dirigida a niños, termina apelando a un público mucho más grande, ¿no? Porque sí, puede, sí, vamos, si vas a ver esta película y no asoma tu niño interior, es porque lo mataste hace algún tiempo. Es una película muy simple de entender, muy simple de seguir, pero que tiene un poquito de todo, ¿no? Es un poco de acción, un poco de humor, un poco de romance, lo suficiente como para mantener al público entretenido con lo que está haciendo al tiempo que te cuenta una historia completa, ¿no? Hay un principio, un desarrollo, un final. Los personajes no ninguno tiene un desarrollo tan amplio, pero te dice lo que tienes que saber de su pasado para que entiendas por qué reaccionan de cierta manera ante ciertas cosas, ¿no? No los lanza simplemente a hacer cosas porque así decía el guion, que es lo que muchas veces suele pasar con películas de acción, sino que con pequeños detallitos, flashbacks de cosas que pasaron en sus vidas, te justifica el que se comporten de cierta manera. Entonces creo que eso es lo que le ayuda, ¿no? Es una película que no pretende ser más que un entretenimiento veraniego, y es entretenimiento veraniego de la mejor calidad posible. Sí, se propone algo y lo consigue. Sí. Y eso es lo esencial de Pacific Rim. Es una película para verla con popcorn, para verla con amigos, para salir comentando y gritando Elbow Rocket, o repetir en forma indefinida Today, at the edge of our hope, at the end of our time, etc. Así que bien por Pacific Rim. La verdad es que me encantó la película y espero verla por lo menos una vez más antes de que la saquen de cartelera. No, volviendo a lo que mencionamos de la recaudación, ya con esos números que parecen ser bajos, las proyecciones son que va a rebasar los 100 millones en los Estados Unidos, la tienen ya proyectada para por ahí de los 110, 115 millones y por ahí de los 300, 350 millones fuera de los Estados Unidos. Aparentemente la marca que les había puesto el estudio para probar una secuela es que alcanzase los 400 millones internacionales. Entonces, pese a que no son números que parezcan muy buenos, parece que son lo suficientes para justificar que se apruebe la secuela. Aún así, pues reiteramos la invitación. Si lo que quieren es ir a pasar un buen rato al cine, divertirse, comer palomitas y disfrutarla con sus amigos o familiares, incluso si son ustedes padres de familia y tienen niños, de veras vale mucho la pena, vayan, la van a disfrutar, se van a divertir y estarán contribuyendo, sobre todo con una cerveza, estarán negra. Contribuyendo, si llevan niños no lo recomendaría, estarán contribuyendo a que gente que le gusta contar historias pueda seguir haciéndolo. Travis Beacham es el creador de la historia y es alguien que, a pesar de que no tiene mucha experiencia, poco a poco se ha ido haciendo de un nombre. Y pues ojalá que los números sean los adecuados como para meritar la secuela de esta película. Sí, si ustedes van a ver Pacific Rim, van a posibilitar que yo vea la segunda parte de Pacific Rim, obviamente, que es lo principal. Y lo que decían los números de grabación, creo que hay algo que mucha gente no le termina de creer el 20 de lo que ocurre, ¿no? A Guillermo del Toro se le admira, pero en círculos muy reducidos. Con todo y lo pobres que parecían ser los números, este es el mejor estreno de una película de Guillermo del Toro. Anteriormente este era Hellboy 2, que si no mal recuerdo, su primer fin de semana recaudó algo muy cercano a los 30 millones de dólares. Entonces sí, pero Hellboy la hizo con el vuelto del pan. Bueno, no tanto, pero sí. O sea, comparado con otro estreno. Sí, vamos. De estas características, es bastante barato. El presupuesto con el que se trabajó tanto en Hellboy 1 como en Hellboy 2, me parece que el de Hellboy 1 no llegó a los 100 millones de dólares y el de Hellboy 2, con suerte, lo habrá pasado. Vamos a revisarlo porque no lo recuerdo bien, pero son películas bastante más baratas. Lamentablemente, el hecho de ser una película que ya no necesariamente se ha reflejado en buenos números en taquilla. Digo, ejemplos abundan, si se quieren ir a ejemplos de películas que muchos dicen que marcó una generación, como por ejemplo pudiese ser Fight Club fue un éxito de culto, pero en la taquilla no se reflejó, fue una película que perdió muchísimo dinero en taquilla y apenas empezó a recuperarse y pagar gastos hasta que apareció en DVD y Blu-ray. Y un ejemplo más cercano y en temas relacionados con la ciencia ficción está el caso de Children of Men, Hijos del Hombre, de también Alfonso Cuarón, que es una película que, como dices, se hacen con el vuelto de cambio, es una película que costó 76 millones de dólares y no recaudó ni siquiera 60. internacional. A pesar de que ha sido universalmente aclamada como una excelente película. Entonces, lamentablemente... Hellboy 1, de acuerdo a los datos de Box Office Mojo, que es el sitio del cual saco toda la información relativa a recaudaciones, es de 66 millones de dólares y la recaudación total a nivel norteamericano, estadounidense e internacional es de 99 millones de dólares, es decir, poquito menos del 50% adicional de lo que costó recaudó. Probablemente ganó bastante más con las ventas de DVD, Blu-ray, etcétera. Hellboy 2 tuvo un presupuesto un poquito más alto de 85 millones de dólares y recaudó 160, lo cual es bastante más exitoso, prácticamente el doble, y apenas con casi 20 millones de dólares más, pero visualmente la película es impresionante. Ahora, la historia me gusta más la de Hellboy 1 que la de Hellboy 2. Blade, que fue probablemente la película que abrió el paso para que empezara Guillermo del Toro a destacarse en superproducciones, fue el presupuesto de 54 millones de dólares y la recaudación de 155. Así que dentro de todo está bastante bien. Ahora, para mí, la gran película de Guillermo del Toro a la fecha, de las que he visto, porque no la he visto toda, es El laberinto del fauno, Pan's Labyrinth, que creo que es realmente una peliculaza, un peliculón, como le gusta decir. Sí, y vamos a lo mismo, ¿no? Es un director cuyo trabajo suele recibir muy buenas críticas, es respetado alrededor del mundo, pero no es un imán de taquilla. Entonces, sí, creo que quienes pensaban que Pacific Rim iba a romper la taquilla y hacer el éxito del verano, pues tenían expectativas un poquito irreales. Se trata de una película de nicho, es un tema de culto, pero pues ojalá que más gente, sobre todo que hay vacaciones. ¿Cómo hace una película de nicho con 190 pues millones? Pues sí, pero el mercado al que estás apelando pues son los fans de los robots gigantes, los fans de las películas de monstruos gigantes. Pero eso no es todo el mundo, porque si no, no es todo el mundo, debieran ser. Ese es el problema. Tal vez hay gente que se rehúsa a recordar que eran cosas que disfrutaba, y en ese afán de querer comportarse como adultos, sí, prefieren ir a gastar su dinero en las ridículas y pretenciosas películas de Christopher Nolan y Warner. Pero pues en fin, eso es una muestra más de que algo está mal con este mundo. Pacific Rim está pero no como tal directo de Warner. No sé... Leí por ahí un artículo, porque no he querido leer nada de Pacific Rim hasta que no termine de redactar mi reseña para el blog. Leí a media un artículo de un tipo que decía que se imaginaba qué tan buena puede ser una película de robots gigantes contra monstruos gigantes. O sea, por favor, es al revés la pregunta. Es por qué no hay más películas de monstruos gigantes con robots gigantes. Y que por lo tanto, pero que se había entusiasmado después de ver el metraje que exhibió del Toro en la WonderCon de marzo, que fue el que despertó mi interés y entusiasmo por la película, que no se ha aplacado todavía. Así que, no sé, creo que el diseño de los personajes me gusta mucho. Gypsy Danger es bastante evocativo, ahora que lo pienso, del diseño de Tetsujin 28, o de Iron Man 28. Para efecto de no confundirnos, también se conoce como Gigantor ese personaje. Y así que espero que quien sea que escriba la historia de Diablo Intercept, el mejor Jäger de la historia, que defendió Valparaíso de un ataque de 10 Kaiju solo, se parezca al mejor robot de la historia, que es por supuesto Kotetsu Jig, el Vengador. Creo que es la cerveza de la que está hablando en estos momentos, que a todo esto es bastante buena. Es una stout un tanto dulce con un toque ácido que la hace bastante más fresca que la mayoría de las cervezas negras, así que la recomiendo, una Sot. Así que eso, El Padrino, una alpargata vieja al lado de Pacific Rim. Que eso seguramente dejará contento a Surenar, que estaba discutiendo que se aburrió, que no le encontraba la gracia al Padrino ni a Taxi Driver. ¿Cuántas veces hay que repetírtelo? No alimentes a los trolls. Perdón, Surena no sabe lo que dice. Así que eso. Ok, terminamos nuestro comentario de Pacific Rim. ¿Te queda agregar algo de esta excelentísima joya del séptimo arte? De hecho, deberíamos crear el 11º arte solo para poner Pacific Rim ahí. Ok. No, pues solamente... O si son 12, 13º. No me acuerdo cuántos artes. pero los que sean una categoría más fuerte, sí, vayan a verla, realmente vale mucho la pena. Y seguramente si la ven una vez la van a disfrutar y querrán volver a verla. Háganos caso, de veras vale mucho la pena. Sobre todo si les gustaban los robots gigantes cuando eran chicos. Esto me hace tener mayor aprensión por la película de Robotech, porque no voy a soportar que esa película no sea buena. Tienen pretexto para decir que no se puede. Sí, que se la den a Guillermo. Tiene demasiadas cosas que hacer. No importa, lo clonamos. Okay. Ya ves, con eso de que no le gusta anunciar proyectos ambiciosos, recientemente informó que quiere llevar al cine Matadero 5, Slaughter of Five, de Kurt Vonnegut. Pero no quería hacer la película, sí, de López. Pero también esta. Y lo que es más, tú piensas, ok, ¿quieres hacer Matadero 5, que es una historia de un sujeto que está desfasado en el tiempo y su vida no es contada de manera lineal y vive en todas las épocas al mismo tiempo? Y dices, ¿cómo esperas hacer un guion que tenga sentido? Y básicamente lo respondió diciendo, ah, Charlie Kaufman va a hacer la adaptación. Ah, claro, eso le busca todo esto, seguramente será otro proyecto fácil de venderle a un estudio. Así es de que... Charlie Kaufman con Guillermo del Toro en una historia de Kurt Vonnegut. Digo, que no te puede gustar. El problema es que seguramente en Hollywood le van a hacer toda clase de peticiones y requerimientos extraños. Entonces, por favor, vayan a ver Pacific Rim. De repente se nos olvida que no estamos hablando solamente entre nosotros dos. Charlie Kaufman, el escritor del Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, y también de El Ladrón de Orquídeas. John Malkovich. También, así es. Pensándolo bien, podría ser productor ejecutivo Guillermo del Toro y que la dirija Spike Jonze. Sí, también Cine Negro que Nueva York, es otra película de Charlie Kaufman. Y me falta por ahí otra igual de extraña, que es... ¿Cuál, perdón? Matchstick Man. No recuerdo si el guion es suyo. Tengo la idea de que puede ser, pero no sé. Si no mal recuerdo, también hay una de... Hay un productor de televisión que era un asesino trabajando para la CIA. Que es... La de... Es el debut como director de George Clooney, pero no recuerdo el título de la película. Sam Rockwell. Memorias o recuerdos de... Tu nombre peligroso. Algo así. Realmente peligroso. ¿Para qué se inventó IMDb? Para que la gente vaya a buscar ahí las cosas. Exacto. ¡Bingo! La cerveza, Alberto, la cerveza. Muy bien, terminamos entonces nuestro comentario de Pacific Rim. Tenemos que pasar a nuestro comentario de cómics para esta edición súper extensa de Comicverso, pero no importa porque nos atrasamos una semana. Confesiones de una Mente Peligrosa, Confessions of a Dangerous Mind. Esa, mira. ¿Tiene algún cómic que recomendar esta semana, Alberto? Sí, pero no sé qué tan fácil sea conseguirlo. Es una aplicación. Lo descubro cuando estoy buscando los links para ponerlos en la publicación. Se trata de una publicación independiente de la editorial canadiense Renegade que se llama Tales of the Buddha Before Being Enlightened, que sería algo así como Historias del Buda antes de ser iluminado. Y se trata de un cómic. Si son ustedes de inclinaciones religiosas, aléjense, no lo hagan, solo se van a molestar y van a tratar de mandar maldiciones a diestra y siniestra. Si por el contrario son ateos, agnostas, herejes, satanistas o cualquier otra parecida y encuentran que la religión puede ser un tema bastante divertido, seguramente lo van a disfrutar. Es un título humorístico, pero que fácilmente puede herir sensibilidades. El autor es Alan Grant, de quien hemos hablado mucho por su trabajo en Batman, en Just Dredd y toda clase de publicaciones de tonos extraños, como podría ser Lobo o la serie de principios de este siglo de Demon, para que se hagan una idea del tono. Y pues es un... Y uno de los autores más respetados. Jeremiah Hahn. Y es un cómic que básicamente es una especie de recorrido por cómo fue que el Buda llegó a ser un personaje eliminado, y es una historia que el mismo Grant describe como es una historia de sexo, drogas y rock and roll con una saludable dosis de violencia. Entonces es algo que uno no esperaría en un título religioso, pero se trata de un cómic bastante gracioso. Es una recopilación. Yo pensé que me iba a decir que era una historia de sexo, droga y rock and roll, sin sexo, droga y rock and roll. Hay bastante y en abundancia. Había que aclarar, no se trata de una historia tal cual de corrido, sino que es una colección de tiras cómicas creadas por Alan Grant, los artistas eran John Howard y Jamie Grant. Yo la verdad desconocía que esto existiera hasta que me lo encontré en mis manos porque llegó vía postal, pero es un cómic bastante, bastante divertido, ¿eh? Por lo menos si no se ofenden fácilmente con temas religiosos. Sí, por vía postal se refiere Alberto que amigo cercano de Alan Grant cuando fue su confundidor oficial o intérprete, le envió esto directamente a su casa, así que yo creo que ni siquiera Alberto sabe cómo lo podría haber conseguido si es que no se lo hubiesen regalado, así que va a estar un tanto difícil encontrar eso. Es una edición nueva, eso lo chequeé, es del 2013 y está disponible como ebook. Me refiero a que no sé realmente cómo está la distribución de Renegade, aunque posiblemente si checamos rápidamente en Amazon lo encontraremos, pero el precio de portada de este tomo es de $15 y tengo entendido que la versión electrónica cuesta $5. Insisto, es la clase de cómic que van a disfrutar. Si han leído alguna vez algún cómic de Alan Grant, podrán hacerse una idea de hacia dónde va orientado su sentido del humor. En este caso, el blanco de todos los chistes es la religión. Entonces, si es algo que encuentran ofensivo, pues no lo intenten. Realmente se van a molestar, no se van a sentir ofendidos, los van a sentir incómodos. Pero si por el contrario son ustedes de una mente más abierta y encuentran divertida esa clase de temas, es algo que los va a divertir mucho. El arte, insisto, es una tira cómica, el arte es bastante cartoony, pero con un nivel de detalle que pocas veces se ven tiras cómicas, y es un título bastante divertido. Yo creo que con ese comentario tuyo, Alberto, nos vamos a ganar que alguien nos diga que son religiosos, creen en Dios y tienen una mente abierta, y que aún así no encuentran chistoso que alguien se ría de esas cosas. Decidí que quería comentar aprovechando que nos habían acusado en los comentarios de las reseñas de Superman que nos había ofendido la comparación con el Mesías porque éramos religiosos y nos ofendía que utilizaran los símbolos de esa manera. Entonces, nada más eso es para recordarles que no sí, sí, pero eso me lo dijeron a mí, porque yo fui el que hizo la comparación con... Estoy siendo solidario y asumiendo que dado que yo también mencioné que me molestaba la insistencia en compararlo con el Mesías. Okay. ¿Cómo que lo sea? Que quede claro, no somos religiosos. Sí, a todo esto una aclaración que lo comentamos hace algún tiempo cuando Alan Grant, el amigo cercano de Alberto, fue a visitar México. Alan Grant ha sido bastante, algunas variantes de anarquista, desde ultra un tanto más conservador, y dentro de esa estructura no cabe la idea de ser creyente. Por lo tanto, él es ateo. Así que por ahí háganse una idea de eso. Ahora, Alberto y yo hemos dicho al aire que somos ateos, así que tengan eso presente también a la hora de leerlo. Si tienen creencias religiosas, puede que se ofendan o puede que no. No lo sabemos, pero ténganlo presente. Ok, Alberto, a diferencia tuya, yo tengo una recomendación mucho más atingente. ¿Por qué? Okay. Porque se trata de un cómic de Godzilla, The Half Century War, de James Stokoe, publicado por IDW en una miniserie de 5 partes. Fue recopilado y se demoró bastante en salir. Originalmente estaba programado para abril y apareció a mediados de junio y me llegó hace un par de semanas recién. Así que por fin lo pude leer. El costo de portada del cómic son $19.99, lo cual es $4 por cómic, un poquito caro, pero si me preguntan a mí, lo vale absolutamente. Si no conocen a James Stokoe, él se hizo conocido dentro del ámbito del cómic independiente a través de una serie que se llama Orkstein, publicada por Oni Press. También había publicado otra serie llamada Wonton Soup, sobre un cocinero, una especie de chef de ciencia ficción, una historia de distopía de ciencia ficción, una cosa bien extraña. Y fue también el dibujante de Sullivan Sluggers, una polémica que contamos hace algunos meses atrás a propósito de los problemas de Mark Andrew Smith para cumplir las promesas que realizó en su Kickstarter. Half Century War cuenta la historia de un soldado llamado Ota Murakami, que forma parte de las AMF, que es la Anti-Megalosaurus Force, un grupo especial militar dedicado a perseguir, contener, controlar y atacar a Godzilla. Godzilla hace su aparición en Japón en el año 1954 y ataca a Tokio, destruyendo completamente la ciudad, o casi completamente la ciudad. Y él forma parte de un destacamento de soldados que va a enfrentar esta amenaza sin saber realmente lo que se va a encontrar. Entonces, junto a su amigo, que es el piloto del tanque en el que acude a enfrentar esta amenaza, que originalmente no sabían siquiera un monstruo, logran distraer en este primer ataque de Godzilla suficiente al monstruo para que la gente que estaba arrancando de él logre cruzar el puente y salvarse de la destrucción ocasionada por el monstruo. Pero el ataque que logra hacer este ejército es tan pequeño que apenas logra llamar la atención de Godzilla. Es como que Godzilla sintió que en algún momento lo picó una mosca y se dio vuelta, y eso ocasionó que la gente pudiese seguir arrancando. Más allá de eso, no lograron ocasionar. Entonces se forma todo un escuadrón de batalla para tratar de contener a este monstruo cuando este reaparece 6 meses después de la época en la que se piensa que lo habían destruido originalmente, por un científico que le lanza una bomba y luego se suicida, y por lo tanto nadie más sabe cómo construirla. La historia cuenta la obsesión que nace en este soldado por destruir a Godzilla, y que abarca, tal como indica el título, la guerra del medio siglo. Abarca 5 décadas de la vida de este tipo, desde que tiene 23 años hasta que tiene 73 y quiere enfrentarse al monstruo. Entonces, originalmente vemos este ataque en Tokio, la formación de la AMF, la Anti-Megalosaurus Force, encargada de perseguir a Godzilla, y la aparición junto a este personaje de varios otros monstruos de las películas clásicas de monstruos de kaiju japonés. El primero de los cuales aparece es Anguirus, que es una especie de... es un kaiju que se parece como a un armadillo, me parece, más o menos, con el cual pelea en Vietnam. Entonces sigue la huella de destrucción de Godzilla a lo largo de toda Asia, y de a poco van descubriendo que esta guerra no tiene ningún futuro, porque le disparan bombas, crean armas para destruir a Godzilla y no logran hacerle nada. Uno de los científicos que participa en la creación de armamento para destruir a Godzilla es de apellido Devereaux, y él logra crear una... perdón, Deverich. Él logra crear una máquina que estaba diseñada originalmente para generar molestia hacia Godzilla, para distraerlo y alejarlo de ciudades. Logra modificarla para atraer a los monstruos a través de este dispositivo. Y se revela como un tipo sin escrúpulos, dispuesto a vender esta tecnología al mejor postor. Y empieza a desarrollarla y a venderla como armamento para crear ataques artificiales de estos monstruos gigantes sobre ciudades en específico. Una gran demostración que hace es ir a la capital de Ghana, el país africano, Accra, y crear una gran y liberar una gran cantidad de estos dispositivos y hacer que todos los monstruos que van apareciendo cerca de Japón ataquen esta ciudad y la destruyan completamente, para luego vender cada uno de estos dispositivos. Entonces se crea toda este intento de detener a este científico loco, que en su afán y en su avaricia termina activando un dispositivo que trae desde el espacio a monstruos gigantes, que son los monstruos que fueron apareciendo con posterioridad para enfrentar a Godzilla contra enemigos que permitían que el personaje pasara de ser un monstruo destructor a una especie de antihéroe del cine de monstruos japonés. Y la verdad es que la serie es muy entretenida, se lee muy rápido y visualmente súper atractiva, porque el dibujo de Stoko recuerda mucho al manga. A mí en particular, que no conozco tantos dibujantes de manga, me recordó el estilo de Akira Toriyama en lo que eran los cómics, o sea, las mangas de Dragon Ball y de... ¿cómo se llama esto? De Doctor Slump. De esa época de Akira Toriyama, no de la época de Dragon Ball Z, que es bastante más similar al estilo de dibujo de los superhéroes norteamericanos. Entonces, tiene un estilo ultra detallado, y él mismo se encarga del color con la asistencia de Heather Breaker. Y es un color muy... una paleta muy brillante de colores, con tendencia a ocupar los colores azules, violáceos, morados, y es sumamente atractivo todo el trabajo, y la verdad es que les recomiendo el cómic completamente. Es un es un cómic espectáculo. Tanto como lo es Pacific Rim como película, este es un cómic que tiene algunas viñetas y doble página absolutamente fenomenales en cuanto a la descripción brutal de la cantidad de acción y destrucción que ocurre en cada ciudad y en cada pelea de estos monstruos gigantes, como en la escala y el poder de estos monstruos. Así que eso, Godzilla Half Century War, el mejor postre para acompañar la Pacific Rim. Se lo recomiendo completamente. Okay. Muy bien, Alberto. ¿Nos queda algo más? Creo que no. Creo que ya nos extendimos demasiado. Sí, mi garganta lo siente. Muy bien. Así que, teniendo esto presente, nos empezamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. o nuestra página de Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me pueden ubicar como Epedrero y Alberto como. Nuestro correo electrónico es podcast@comicverso.org o comicverso@gmail.com. También nos pueden ubicar en nuestra página de Tumblr, que es comicverso.tumblr.com. Y bueno, pueden ingresar una búsqueda general en Google si se les olvidan todas estas direcciones y no las tienen a mano y no las anotaron. Así que para despedirnos quería utilizar una canción de un grupo que desapareció por algún tiempo y que reapareció y que la verdad no viene mucho al caso de las temáticas que discutimos hoy, pero sigue siendo bastante bueno, por lo menos a mí me gusta, que sería Daft Punk con el single de su nuevo disco que es... Demonios, qué momento para dudar. Ok, que sería Daft Punk con la canción Get Lucky. Muy bien, a todos nuestros habitantes del futuro y futuros espectadores de la mejor película de todos los tiempos llamada Pacific Rim, les deseamos que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches, que estén muy bien y nos vemos dentro de 2 semanas probablemente. Hasta la próxima. Cuídense. Legend of the Phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's We're up all night to get lucky.